Muy buenas noches. Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasá la Onda. Arrancamos de esta manera con el programa número 312 de nuestra historia. Esto arrancó allá por el 2011 y hoy, 2017, seguimos estando acá bajo la lluvia. Por suerte que no, pero bueno, ya arrancó a llover por varios lados. Le vamos a poner onda a este jueves que ha sido gris en su enorme mayoría para que te vayas a dormir con una bella, bella sonrisa. Pero antes que nada, arrancamos nuestro capítulo 312. Con música, como no puede ser de otra manera. Bienvenidos. Ahora sí, estamos acá, gente, bienvenidos a Tutti Liquanti. Arrancamos con música, no podía ser de otra manera. La canción se llama Walkie Talkie Man. Interesante ritmillo para arrancar la noche. Muy bailable. Bien, lindo, me gustó. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto, voy a estar en la conducción de este programa. Estaría bueno que alguna vez me presente alguno de ustedes, loco. Nunca nadie me presenta, me tengo que andar presentando yo solo. Es verdad, presentale o vos. Es que sos impresentable. Bueno, está bien. No te podemos presentar. Chiste, Nacho. Me trata mal acá. No, mentira. Con ustedes el señor Cristian Devoto. Gracias, siempre quise que me presenten en mi programa. No, me ha pasado que me han presentado las primeras emisiones en las cuales yo no era quien conducía, sino que hacía las veces de operador técnico y aparte hacía la co-conducción, pero me presentaban, ¿viste? Y ahí te presentamos. Claro. Bueno, si querés, de ahora en más te presentamos. ¿Y hago la co-conducción también? Sí. Ah, bueno, entonces ¿quién conduce? Y operá. Bueno, a la semana que viene ya volvemos a las consolas. Nuevamente voy a meter doblete. Va, capaz que para la semana que viene lo tenemos aquí al señor Leandro Bonafide o Leandro Bonini, que hoy se está ausentando por exceso de trabajo. Así que le mandamos un gran saludo a Leilio. ¿Exceso de trabajo en su trabajo o exceso de trabajo por venir dos programas seguidos? Bueno, o sea, habría que preguntárselo a él, pero pueden ser cualquiera de las dos opciones. Yo creo que las dos son válidas. ¡Las dos! ¡A la final! ¡Las dos a la final! Bueno, la otra voz que escuchaba masculina, por lo menos en este instante en nuestro capítulo, es la del señor Juan Ignacio Miranda, nuestro operador técnico y co-conductor también. Buenas noches, Cristian. Buenas noches, Pato. Buenas noches a todos los que están del otro lado. Los hueves escuchas, como te gusta decirle. Mis huevones. Los huevones. ¡Gracias, huevón! La voz femenina es la de la señorita Patricia Palazzo. Bienvenida, Pato, también. Hola, muchas gracias. ¿Cómo les va a todos? Bien, por ahora. Bien, todo muy bien. Sí, he tenido un día bastante agradable. Bueno, me alegro. Me levanté raro. ¿Raro? Sí, sí. ¿Raro tenés raro. El orto? Aparte me levanté raro. ¿Qué noche habrá sido? Es que sí. Pará, ¿por qué raro? No, ¿viste cuando te levantás con esa sensación de que las cosas no están del todo como querés? Sí. Capaz porque me fui a acostar ayer sin luz a las 10:30 de la noche. Sí. Me esperó a que entre a mi casa y... Se cortó. Se cortó. Hermoso. Y eran las 10:30 de la noche y seguía sin luz y dije, más fangulo, me voy a dormir. Claro, y hoy, no hay nada para hacer. Claro, es que llega un punto que, salvo que te pongas a leer, pero tenés que leer a la luz de la vela y claro. Es un poco complicado forzar la vista en ese caso. Sí, pero es romántico. Sí, pero bueno, uno busca romanticismo estando solo. Y con un libro aparte. Claro, o sea. Oh, sí. Estás con un libro de autoayuda, ¿viste? Qué buenas líneas. Un libro de relatos salvajes. Ahí podría ser. Pero igual no lo veo muy romántico, pero está bien, Pato. Ah, no sabes qué relatos son igual. Apa, son salvajes. Bien salvajes. Bueno, hoy se cumplen años, no sé, no tiene nada que ver esto, ¿no? Pero se cumplen años de la salida de Caballos Salvajes. Me acordé porque... Por el salvaje. Imagínate aparte, el relato. Está también en Relatos Salvajes, está Leos Braglia, por ejemplo. Tiene una parte que es el auto, una ruta. Claro, también. O diferente, no es tan escatológica la primera película, pero bueno, la segunda sí. Hermosa película, gran película para mí, te digo. ¿Cuál de las dos? Las dos. Las dos. A lo último estaba más con Relato Salvaje, por la parte escatológica. Muy buena película. Un montón de cine hermoso tenemos en nuestro país. También hay mucha mierda, vamos a ser sinceros. Sí. Hay bastante. Por ejemplo, ahora tenés la de Adrián Suárez. Oh. ¿Alguien va a pagar para ver esa película realmente? Aparte dicen que es plagiada, ¿viste? No hay un tipo que hizo un libro y el nombre de la película o Somos Yo o El Fútbol, una cosa así. Sí, lo leí en una de las frases de la película, del libro. Claro. Y uno de los directores de la película, como que el otro le había acercado el libro como para hacer una película y le dijo como que no. Y ahora salió con la película él. Le hicieron la Gran March. Sí. Ah. La Gran March. Es un hijo de puta. Sí, es tremendo. Pero bueno, vamos a lo que nos atañe, que es la música. Habitualmente nos atañe eso, es nuestro canal, digamos, para comunicarnos, ¿no? Es el aire que respiramos, al menos en mi caso, te diría, prácticamente las 24 horas. Y hoy, en cuanto a lo que es música, para nuestro capítulo 312, tenemos un programa con un tinte medio Almafuerte, podemos decir. ¡Oh, por favor! Pero sí. ¿Por qué? Porque nos va a estar visitando Sirio, banda que cuenta con Vin Valencia, el baterista de Almafuerte, y vamos a estar entrevistando al Tano Marcielo, guitarrista de Almafuerte. Así que nada... Hoy un programa, nos faltaría meter una fotito con Iorio y ya estamos. Me muero. Los juntamos de nuevo. Les juntamos sus frases polémicas y listo. Ya está. Ahí está, hacemos una noticia con todas las frases polémicas de Iorio y bueno, tenemos para hacer 4 o 5 programas tranquilamente. Se pueden comunicar con nosotros, todavía no están las integrantes del Nanos Team aquí, pero en breve estarán junto con nosotros. Tenemos Facebook, nuestra principal herramienta de comunicación, que es www.facebook.com/pasalaonda. En el Twitter tenemos @pasalaonda y en Instagram también nos encuentran como @pasalaonda. Además sí. De este tinte Almafuerte que vamos a tener para esta noche, vamos a estar haciendo la cobertura de la renga. Buena. Estuvimos en el estadio Tomás Adolfo Ducó, el sábado estuvo Nanu González y el miércoles pasado estuve yo. O sea, ¿van a haber dos coberturas o solo la tuya? Vamos a hacer la cobertura juntos. Ah, bien. Una comparación entre las dos fechas y vamos a publicar las fotos que estuvo sacando la señorita Nanu González allí en el estadio de Huracán. Unas fechas que se confirmó en esta semana que van a ser dos fechitas más los muchachos de la renga, como se venía hablando. Por lo bajo de la mesa, se venía diciendo, van a ser dos fechas más. Pero se hablaba de septiembre. Se hablaba de un par más de dos fechas más, así que de tres sabe, también. ¿Quién sabe? Yo había escuchado 4 más. ¿4 más? Bueno, habrá que ver. Si las hacen más para septiembre, capaz que podrían dar. Serían en septiembre, sí. Sí, porque ya no quedan fechas. Se acaba agosto, se termina. Claro, no nos quedan más días. Pero bueno, estaremos también contándoles noticias y tenemos sorteos durante la semana. Publicamos ahí en nuestro Facebook, tenemos sorteo para la fiesta delirante, que es el viernes. Atentis. Oh. Yo había puesto sábado. la costumbre de que las fiestas delirantes son los sábados, pero tenemos veda el sábado. Claro. Veda electoral. Porque hay que votar el domingo. A las 12 se corta todo, así que acópiate de escabio. Exacto. El chino hoy contento este fin de semana, van a ir a comprar todos antes de las 10 de la noche, que es el horario que más o menos cierran la mayoría de los supermercaditos chinos. Así que bueno, a probarse de bebidas alcohólicas y demás. Además, vamos a tener agenda. Tenemos una parva. Pero de hoy. Todo, por favor. Pero hay como en botica, ponele que se diga así. Ahora vamos a escuchar un poco más de música. Vamos con AC/DC. Quiero agradecerle a Carito, beso enorme, Carito, que nos viene proveyendo de temas como para las aperturas. Me dijo que tiene 31 temas. Como para 31 temas, me Muy dijo. Muy bien. Conseguí 31 temas para apertura. Y dije, ya está, somos nosotros. Así que un beso enorme. Y ahora suena AC/DC. Tell you a story about a woman I know. I come to love him, steal the show. She ain't exactly pretty, ain't exactly small. 4239956. You can say she got it all. Stand. De banda estamos escuchando. Me encanta esta banda. ¿Te encanta? Sí, me cata. ¿Te cata? Es como, che, no, me cata. ¿Te cata la lo? Sí, me cata. La lo también. Sí, de hecho voy a comer la lo hoy. Rico. Sí, rico. ¿Integral o normal? No, normal, con azafrán. No el mal. Rico. No el mal. Con azaflán. Con azaflán. Gran banda, estamos escuchando A Cielo Raso. Qué buena banda, los rosarinos. Los estamos escuchando básicamente porque estamos en el top 3. Top 3 de fechas para este fin de semana. Arrancamos con las del señor Juan Ignacio Miranda, que para el día viernes eligió los cielos. Sí, yo elegí esta fecha porque es la fiesta que se hace en La Reina, sí. La gira fiesta en este caso. Uh-huh. Me llama mucha atención que va a estar presentándose con la nueva luna. Sí. ¿Qué? Me quedé. Uh-huh. La nueva luna, pero sin cantante. ¿Cómo es? Ah, claro. Porque él está internado por duro el otro. Entonces, ¿cómo es la cosa? Capaz que ya salió. No, hoy estaba leyendo justamente que decían que se había firmado él solo el alta. Ah, un campeón. Él solo se dio el alta y volvió a las 3 horas con la mujer para que lo internen para rehabilitación directamente. Un es un rockstar. Dejá bueno, de sí. Hacer cumbia y hacer rock. Y sí, bueno, yo creo que dentro de la cumbia hay rockstars. Yo creo que el rock es más que sí. Nada una actitud. Pero hace bastante que no escucho de un cumbiero o algo así. Tendríamos que chequearlo. No hurgo mucho en la vida de los cumbieros. Yo tampoco, son drogones seguro, pero no hay tanta noticia. Claro, también convengamos que estamos hablando de una de las bandas más legendarias. Claro, de cumbia, La Nueva Luna es como... Sí, sí. ¿Sigue siendo el mismo cantante original de La Nueva Luna? Porque viste que cambian, los charros también, suelen cambiar los integrantes a morir en las bandas de cumbia. Sí, pero este no es el mismo, es el chino, el famoso de las melenas largas atrás, sí. De las cubanas, que... Sí, venía en avión, se había pasado, se ve, y le agarró un ataque. Claro, empezó a escupirlo. Sí, entonces como que lo agarraron y lo enterraron directamente. Bueno, quizá tienen a un suplente cantando, porque claramente una banda sin cantante no va a estar. No, yo creo que aparte de haber varios que sepan imitar capaz el tono del muchacho. Tampoco convengamos que en las bandas de cumbias, no por ser peyorativo, pero no se destacan los cantantes por tener un tono único. No es un suplente de no sé. Freddie Mercury. Claro, de Freddie Mercury. ¿Cómo lo reemplazas al tipo? No, en eso estamos de acuerdo. Pero bueno, era como que el conocido de la banda, ¿no? Es como ir a ver a más gratis no esté Pablo Lescano. Claro, sí. Como sí, ver sí, a viejas sí. Locas y que no esté Pity, como que. Bueno, pero eso pasa. Por eso lo digo. Eso está pasando. La realidad existe viejas locas sin Pity, por ejemplo, que es la formación que encabeza Facchi. Sí. Y Rossi, si no me equivoco. Facchi era el violero. Facchi era el violero, claro. Ajá. Lo mismo decíamos de los pericos sin Baiano y bastante bien les va, así que. Sí, es discutible. Un horror para mí, pero bueno. Sí, comparto. Pero les va bien, eso voy. Les va bien. De hecho, ganaron un premio Gardel hace poquito por el nuevo disco que no se escuchó en ningún lado, pero ganaron un Gardel. Que también lento, sí. Ah, sí, a lo Cafre últimamente. Sí. Qué malos que somos igual, ¿no? Igual siempre lo decimos, no, criterios musicales. Gustos son gustos. Opiniones. No es mal CD, tiene temas buenos, pero lento, ¿viste? Como que el perico que venía más rockero. Claro. Y el último, no, volvió más reggae. al roots, tranquilo, sí, digamos. Bueno, está bien. En esta fiesta es habitual la mezcla entre cielo raso, por ejemplo, y la nueva luna. Es una fiesta que se caracteriza justamente por eso. Sí, bueno, en este caso van a estar, como decíamos recién, cielo raso, la nueva luna, lo que es la parte fiesta de la fiesta. Y en la parte más rockera va a estar cielo raso, patente pendiente y Alma Bouquet. Esto es en el Teatro de Flores, Rivadavia 7800. Por si las dudas, mandamos un par de banditas más también, ¿no? Banditas no, más de bandas, perdón. Y vamos llenando, pero como que sí, es como. ¿Pero qué hora arranca todo esto, seguido, digo, eso, ¿no? Te iba a decir, está anunciado a las 11, sabes que no va a arrancar antes de las 12, porque no hay otra fecha que antes, seguramente, el Teatro de Flores. Así que. Pongámosle, tocan las bandas a una. Under a la. De pero es muy temprano. 12 también. A 2, pongámosle, que esas tres bandas tocan. En ese horario toca cielo una horita con toda la furia y después al toque toca la nueva luna ya 4 de la mañana todo medio doblado y mejor horario lo... ahora te vas. ¿Dónde compramos entradas? me convencieron, vamos. Entremos directamente a las 3 de la tarde de la mañana, ya está. Vamos, no, vamos solo a ver la nueva luna, vamos a ver así. Bueno, escuchemos la hora entonces y después ver la nueva luna. Bueno, dale. Sus tristes dolores, un simple confesor. Su rato de ocio en el vaso hasta el fondo. La lluvia en su piel. Su juego, su esclavo. Hayas reconocido esa voz. Probablemente sí, probablemente no. Capaz que no, ¿eh? Hay gente que capaz que no lo conoce. Sí, siempre hay gente que no conoce, siempre hay gente que conoce. Bueno, esta voz muy conocida es la, como nos decía recién Patito, es Sky Bailinson, con este tema más que extraño también en la letra. ¿No? ¿Qué habrá querido decir? La flashó. Puede ser. Una noche de ácidos. Ah, capaz. Sí. Capaz, vos decís que todavía andan dando vuelta por ese estilo de consumición. Y para mí sí, hay cosas, hay voladas como... Hay cosas que no se pierden, ¿no? Igual convengamos una cosa, las letras de Los Redondos, si bien por lo general las hacía Lino Solari, no están tampoco tan lejos, en este caso, a las de Sky. Son bastante poco entendibles en un punto. Sí, yo las de Sky las noto como más voladas. Sí. Como la música, como que es otra cosa. Sí. Eso el indie es como más directo, se puede decir. O Los Redondos también, ¿no? Pero como más directo, que no es tan volado, tan... Pero en las letras de Los Redondos, sí. No, no sé si voladas, pero con mucha vuelta de página. Claro, vueltas sí, pero estas son como más, mucho más metafóricas. Más místicas, claro. Capaz también, ¿no? Va por otro palo más. Bueno, volado. Estamos en toda esta cuestión porque continuamos en el Top 3. Top 3. De fechas para este fin de semana. Y estamos escuchando a Sky, porque ¿dónde va a estar tocando Sky? Sky va a estar tocando en Córdoba. Esto es en Cracovia. Va a estar tocando en Cracovia. Esto es en Córdoba, en Boulevard Las Heras 94, a partir de las 21 horas. Bien, nos vamos entonces haciendo el Top 3 federal en este caso. Vamos para Córdoba. Le pasamos la onda para la gente de Córdoba para que pueda salir un poco también, que también tienen la veda ellos. Así que todo el lado verde del sábado. En todo el país. No nos queda otra que aprovisionarnos, como decíamos antes, tempranito allí en Los Chinos con bebida para beber, básicamente que contenga alcohol, ¿no? Porque si querés tomarte un jugo lo puedes hacer tranquilamente en cualquier lado. Sí, y acordate que... Un café. Después de las 12 ya no vas a poder salir a ningún lado, así que... Va a estar todo cerrado. Bueno, es la ocasión ideal para la juntada. Yo creo que no hay mejor fecha que Las Vegas como para juntarse con amigos. Te vas a ver a Sky, por ejemplo, y después claro. Te juntás. Toca tempranito, claro. ¿Qué más querés? Oh, sos vos. Bueno, también podés pedir escuchar a Sky y Los Fakires, como estamos haciendo en este caso, mientras estamos en el Top 3. Top 3 de fechas para este fin de semana. Escuchando a Lucas Sativa, veníamos justamente de hablar de Córdoba y bueno, ahora vamos a una banda que es oriunda justamente de aquella ciudad de Córdoba, ¿no? Una parte, digamos, un 66,66%. Sí, es verdad, porque Lula en realidad nació en Santa Fe. Claro, exacto. Pero se conocieron en Córdoba, armaron toda la movida ahí y después, bueno, hasta Latinoamérica, Cuba, han estado por todos lados los muchachos de Luca con este disco que también ganó Gardel, este disco, ahora que estoy pensando. Sí, no sé, me acuerdo en qué, pero creo que fue producción del año. Sí, es un gran CD. Mal. La verdad, el sonido que tiene la banda, que es diferente al de los otros CDs. Hicieron es como algo, otra faceta. Lograron eso. Algo que es extremadamente difícil. Después de haberla pegado, pero hasta el, no sé, hasta la luna más o menos, con Blanco, lograron hacer un disco que no se parece en nada a los anteriores. No, esto es. Y sigue manteniendo la impronta de la banda. Eso es tremendo. Y siguen resaltando, digamos, como de la misma manera, ¿no? Como que no pierden la esencia. Eso es lo importante de este gran disco que. Nada más, nada menos que van tocando un día domingo. Ajá. Las direcciones, que no saliste, o si te dices que estás tranquilo en tu casa, es diferente la movida, ¿no? Sí, vuelve. Para que te hagas con las ganas para hacer un domingo, a eso voy. Van a estar presentándose en San Nicolás, en Cantares Rock and Pau, el pasaje Sirio-Libanés 126 a partir de las 21 horas. Exactamente. Vuelven, estuvieron un mes después de lo que fue la presentación en el Luna Park, estuvieron ahí descansando probablemente después de lo que empezó a ser la gira presentación de Armas, perdón, de Barro y Fauna, que es esta nueva producción de Eruca Sativa, que en realidad desde hace varios años ya que los venimos siguiendo a los Eruca y nada. Escúchenlos, realmente escúchenlos porque es una banda del carajo. Si todavía no la conoces, es un buen momento para que la escuches. Estamos con lo que es el corte de Barrio Fauna, es Armas Gemelas. Ya está acá la gente de Sirio y en un ratito estamos con ellos. Pero así cerramos el primer Top 3, Top 3 de fechas para este fin de semana. En este caso las que eligió Juan Ignacio Miranda. To get to know ya, please wanna be close to you. Yes, I'm so hungry. You're like water for my soul when it gets thirsty. Without you, there's no me or the air that I breathe. Sometimes the world is dark and I just can't see. With these demons around all around, they bring me down to negativity. But I believe, yes, I believe, I say that I believe. I stand on two feet, one bit down on one knee. I fight with all of my might to get these demons to flee. Hashem's rays, fire blaze, burn bright in, I believe. Hashem's rays, fire blaze, burn bright in, I believe. The darkness comes light, twilight and to the heights. Crown lights burning up, out of the twilight. So thank you to my God, now I finally got it right. Can I fight with all of my heart and all of my soul and all of my mind? And I'm a spirit man, I'm a holy

Escuchábamos recién Nada Saldrá Mal y ya estamos acá con Sirio, directamente desde Amor Eterno, es esto, ¿correcto? Sí, ¿estamos bien? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo tranquilo? Bien. Tenemos a toda la familia. ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? Bien. Muy tranquilo. Sí. Disfrutando de la semana y de la radio, obviamente, ¿no? Bien. ¿Les gusta ir a la radio? ¿Se nota? No, por supuesto. Es parte de la música. Es parte de la música, pero viste, hay gente que no le gusta tanto. No, está todo bien. Nos gusta. Bien, bien. Nos divertimos mucho. Ajá, bien. Bueno, trataremos de que sea placentera su estadía aquí en Sala Onda también. Les pido si se pueden ir presentando ante nuestra queridísima e innumerable audiencia. Por favor, Adianchi, arranque por derecha, arrancamos por derecha, arrancamos por izquierda. Vamos por derecha, y como estamos con el país, dale, vamos con eso. Bim Valencia, baterista de Sirio. Bienvenido. Claudia Resnick, cantante de Sirio. Uh-huh. Winter Valencia, guitarra y voz de Sirio. David Valencia, bajo de Sirio. Bueno, como se habrán dado cuenta, son familia en serio. O sea, todo me encantaría saber cómo nace todo esto. O sea, me imagino que debe ser el. Y esto nace. Chiquititos habrán arrancado ya. ¿A qué te refieres? ¿A este proyecto o en todo o a general? La vida musical. En realidad, al proyecto me interesaría saber sobre todo. Y el proyecto arrancó en la mesa del comedor de casa. ¿Qué edad es? Y yo tenía, estamos hablando hace 7 años atrás. Yo tenía 22 años. Uh-huh. Acá Winter tenía sí, no sé, 14, 15. 14 años. El proyecto lo arrancamos nosotros dos allá por el año 2010. Uh-huh. Con otros chicos que arrancamos, que duró la formación duró un año. Bueno, ahí seguimos la búsqueda. Y bueno, siempre en todo momento, tanto papá y mamá estuvieron. Ahí eso. Desde la idea. Desde la idea. Desde la idea. Si bien mi vieja todavía no estaba, cantaba invitada. Y así, bueno, hasta que entra firme, ¿viste? Y así seguimos. Y grabamos un primer disco, se llama Causalidad, uh-huh. En 2013, ¿no? Año 2013, que acá Valencia padre fue productor. Ajá, bien. Y bueno, hasta que se fue dando, yo paso de la batería a tocar la guitarra. Sí. Estaba Leo en ese momento en el bajo también, que hasta el año pasado tocó 4 años con nosotros, grababa el bajo en ese disco también. Y ahí entra el padre, Valencia. Ajá, dijo, bueno, vamos a hacernos cargo acá, muchachos. Sí. ¿Fue así o...? Fue así. Me costó un poco la idea, no... Porque funcionaba, era medio reacio, funcionaba perfectamente y no me parecía, más con el trabajo que yo tenía con Alma Fuerte, era, claro. Era como quitar el tiempo y las ganas que tenían ellos de tocar, hasta que bueno, surgió un día la posibilidad de sentarnos a tocar y bueno, ahí fue el gran cambio que dio, que llegó a lo que soy la banda, ¿no? Al poco tiempo de estar tocando empezaron a salir cosas buenas y bueno, nunca más pude dejar ese puesto. Dijiste, bueno, ya está. Ya está. No, claro. Sabes que estaba pensando, ¿no? Antes de hoy, mientras investigaba un poquitito. Bueno, igual ya la banda, como les decía, fuera de aire, yo ya la tenía de esa, de las primeras épocas. Bueno, lo que estaba contando hecho, lo viste vos. Exactamente, vos todavía no estabas en no, la banda. Sí, ya estaba tu mamá, sí, ya, sí, ella, sí, ya, sí, ya sí, estaba. Ese año 2011, por ahí. Ahí, 2000, sí. Sí, nosotros me acuerdo que recién arrancamos. Esto tiene más o menos 7 años también. Ah, sí, así que juntos. Claro, claro, y me acuerdo que estabas, pero no estabas tocando. Exacto, sí. Que decía, ahí está el batero más fuerte. Y no, la gente se te vuelve loca. Nunca entendí eso, igual no me sale. Totalmente, yo tampoco. No me sale, che, pero me sacás una foto. Claro. La foto me queda acá en la cabeza. Pero bueno, esa es una cuestión particular mía. Y me acuerdo que ya se notaba una impronta que, escuchando el tema que estábamos escuchando recién, existe, se escucha, pero está como más compacta, más firme, sirvió para todo eso. Eso evolucionó. Claro. Evolucionó, aparte en este disco pasamos a hacer dos violas también. Y quedaba. Fue tomando forma y hoy aún, cada vez que pasa el tiempo, sigue evolucionando. O sea, no es que los temas nuevos que estamos presentando ahora. Sí. Eso, si bien es similar a lo que venimos haciendo, pero ya. Más, ¿cómo se puede? Más adulto. Claro, sí, va tomando más forma. Claro. Nosotros vamos creciendo. A pesar que hoy somos 4, que da la familia netamente, probablemente dicha. Claro. A partir de enero de este año que hicimos el primer show, hasta hoy suena mucho más grande siendo 4, ¿no? Falta un instrumento menos, pero haces de cuenta que no se nota. No se nota. No, igual me pensaba, la pregunta que te iba a hacer hace un ratito era, dije, ninguno te salió batero. Dije yo, no, claro, ya me cagó la respuesta. Digo, claro, dije yo, la fueron pensando a poquito y dije, bueno, ya tenemos el batero, tenemos cantante, vamos con uno con la viola, otro con el bajo. Pero no, el bajo se dio, ¿cómo fue el paso al bajo? ¿Siempre te gustó tocar o...? No, esto es simple, todo lo que le haga bien a Sirio a mí me hace feliz. Y de hecho a mí, si bien soy baterista, siempre tuve un instrumento de cuerda en la mano y me sentí, tenía ganas de hacerlo, y ahí pasa la viola y ahora voy al bajo. Si bien ya habíamos hecho esta formación, sí, hace mucho tiempo atrás, pero bueno, estaba tranquila, la presentamos 2-3 veces nada más. Y nada, ¿no? Soy lo más feliz del mundo pasando un instrumento nuevo. Sí, un niño, estoy aprendiendo, un juguete nuevo. Claro, igual imagino que los instrumentos nunca habrán faltado en la casa, ¿no? Es como que era implícito que tocan de todo. Claro. O sea, los dos son bateristas, guitarristas, bajistas, tecladistas. Todo. ¿Y en lo que es el show, se da ese intercambio de vez en cuando o mantienen ahí? Quedó así hoy la formación. Mantenemos. Esto, Sirio. Bien, o sea, no nos movemos de acá, ahí quedamos con esa. Claro, alguno tirará un coro y. Claro, o alguna vez habrá algún instrumento de apoyo en el caso de que se necesite. Claro. Pero respeto por cada uno. Claro, me imagino que. A ver, no es muy común que tengas una banda que sea familia. No, se dio naturalmente. Es una cosa que nunca se pensó, se fue dando por destino, ¿no? Ni ella ni yo planificamos que esto ni que siquiera fueran músicos, ¿no? Claro. Ellos solos tomaron la decisión y, bueno, con el transcurso de los años se fue dando esto, que es un delirio. Cada vez que terminamos de tocar o ensayo, o más que nada en vivo, yo y tanto ella nos vamos. Ellos también, por supuesto, porque están tocando con los viejos, pero nosotros tocamos con nuestros hijos, claro. Es un delirio. Los que se genera arriba del escenario, vos te vas y decís la pucha, ¿entendés? En el caso mío, que voy a cumplir 56 pirulos, ¿entendés? Y he tocado mucho, creo que hoy estoy en el lugar. El lugar que siempre querés soñé. Estar. ¿Entendés? Es por una cuestión de influencias, de haber. Yo estando reposando y uno de cada lado escuchando lo que yo escuchaba en los 90, parte de los 80, y después, bueno, me pasó a mí al revés, lo mismo que a ella, escuchar la música de ellos, qué sé yo, de escuchar a Rush y Deep Purple, pasar a escuchar a Arctic Monkey y qué sé yo. Claro, Foo Fighter, ¿entendés? Que está todo más que bien, ¿no? Y bueno, generar. Somos de escuchar todo, ¿entendés? No hay. No somos de rotular la música, yo soy esto, no, escuchamos. Todo. Bueno, sí, gracias a Dios se ha abierto, ¿no? Sí, pero siempre fue así desde que fuimos muy chicos, ¿entendés? Entonces, bueno, eso se muestra hoy, esa diversidad de influencias hoy sale al ruedo, ¿no? Sale del centro de nuestra alma para poder. Le fluye. Claro, para poder, bueno, hacerlo música, ¿no? Claro, vos recién hablabas de cómo es, siendo padre, escuchar, estar tocando con tus hijos. ¿Y para ustedes qué onda con el hecho de tocar con sus viejos? ¿Es algo súper natural, que siempre lo han hecho? Sí, es natural porque. Logramos tener una relación y una amistad, más allá de que cada uno respeta sus roles, ¿no? Como hijo. Por supuesto. Pero es normal, caes por momentos, es como te decía mi viejo. Caes arriba del escenario. Disfrutamos tanto que no. Si no hay tiempo para pensar tanto y claro, hacer tanto rollo. Si nada, estamos todo el tiempo trabajando con Sirio. Nos vemos todos los días. Claro, Sirio. Claro, yo no vivo más en la casa de. Eso les iba a preguntar también. Pero nos vemos todos los días y hablamos las 24 horas. O sea, claro. Por WhatsApp nos juntamos. Es lo que amamos, Sirio. Trabajamos para esto, ¿no? Para este Sirio, disco, justamente. En general, ¿no? Sirio es una cosa que demanda muchas cosas y, bueno, hay que prestar mucha atención y estamos todo el tiempo creciendo, pensando, componiendo. Sí. Tocamos mucho, tenemos muchísimas fechas, ¿entendés? Sí, bueno, vienen de hacer justamente una trastienda por primera vez, ¿no? La semana pasada. La primera, sí. ¿Cómo estuvo eso? Excelente. Fue México. En México. Sí. Amazing. Estuvo muy bueno. Claro, porque, a ver, suele pasar mucho en las bandas, sobre todo en las bandas del oeste, que les cuesta un toque hacer pie en Capital. Claro. Viste, es como que es medio jodido. Lleva un trajín, digamos. Yo creo que es viceversa también. Sí, sí, totalmente. Ha pasado que hemos hablado con bandas de Capital que a la provincia le pasa exactamente lo mismo. Que también. En sí, no solamente banda, sino público. El público del oeste va mucho para Capital. Sí. El Capital le cuesta ir mucho para el oeste. Sí, el de Capital le cuesta moverse. El de Capital le cuesta, ¿entendés? Sí. Y tiene todo más a mano. Sí, mientras suenan los timbres, sepan disculpar, esto es así, es en vivo. Radio en vivo, es así. Lo que siempre nos pasa, pero no falla nunca. Estamos haciendo la entrevista telefónica, que es complicado, el sonido y demás. bombero, todo. Ambulancia, ah, bueno, policía. Sí. Pero todo es junto. Como, claro. Es ley de Murphy, ¿viste? Decís, loco, pero después durante el programa no huele una mosca, ¿viste? Rarísimo. Increíble. Bueno, che, hablemos un poquitito de Amor Eterno. Este disco me lo entregaron hace un ratito. Uh-huh. Y uh-huh. La aposta es que tengo una gran, gran pregunta para hacerles. ¿Dónde está el otro CD? Está en básicamente. Está en plena producción. Ajá. Producción no, estamos terminándolo. Ya está el disco producido, está grabado. Lo estamos terminando para definir la segunda parte. La segunda parte, ¿no? Parte. Ya está lista. O sea que... Ver, es un disco doble, del cual doble. Salió la primera parte, dejamos manejar un poco y después te sacamos el otro. ¿Sabes? Y mientras la vamos presentando. Nos encontramos con una cantidad de temas, de hecho nos pasa siempre igual. Tenemos mucha cantidad de temas y queríamos sacar todo y no te puedo sacar... un disco doble hoy en día, porque... Es difícil. Primero, porque también queremos que se disfrute cada parte también. Te mando la primera, ¿entendés? Y después sacamos la otra. Che, ¿qué duración tiene este primer disco? ¿Saben aproximadamente cuánto duran estos? Son 13 temas. No dice ahí... ¿Cuánto debe tener? ¿Sabes que nunca me puse a pensar? Porque es algo que se está haciendo mucho, no sé si lo notaron, pero se está haciendo mucho el tema del disco corto. Claro. Que dura 30 minutos. Hace rato ya. Igualmente. Instagram. ¿Cómo? Yo estoy viendo que muchos artistas de afuera están haciendo también discos largos, al revés. Ajá. Arrancó de vuelta en otro lugar, ya arrancó al revés. Sí, bueno, igual es como que van un pasito más adelante por, claro, por lo general. Claro, nosotros vamos ahorrando la cola siempre, ¿viste? Vamos. Claro. Igual no... No le damos bola a eso. Nosotros claro. Trabajamos y hacemos lo que nos parece bien a nosotros. Exacto. Más allá de las pasiones, no deja de ser un negocio. Hay que entrar y salir del sistema también, porque el sistema también te lo vende. O sea, el sistema va lo de la vorágine del laburo. Uh-huh. Pero no somos de... Nosotros vamos por otro camino. Hacemos lo que nos parece y bueno, vamos. Pero sí, obviamente lo que decís es verdad. Está acostumbrado a sacar disco. Que se entienda que no es mi postura. No, ya sé, no, igual no estamos hablando ni siquiera de ninguna postura, estamos hablando de. No. Pero es lo que decís, una realidad. Hoy bandas sacan discos cortos. Claro. Habitualmente, o te van tirando a temas, ¿viste? Por eso es una apuesta. Por ejemplo, tenés los adelantos de los discos de Foo Fighters que ya duran. Claro, son. Minutos, ya sabes cuál. La mitad del disco antes de comprarlo, son ya sabes. Estrategias, claro. Sí, estrategia de venta. Claro. A mí me gusta más esto, para un disco doble me cuesta un poquitito más, pero está bueno el formato. O sea, ustedes lo vendían de entrada, lo venden todavía, sí, ¿no? Igual, ¿no? O sea, la gente ya sabía. Ajá. Ya sabía. La segunda parte va a salir con un librito. Que termina con la otra mitad del libro. Ajá. Que se ensambla con el primero. O sea, ¿cuánto tiempo estuvieron maquinando todo esto? Esto ya tiene su tiempo. 2 años. Con decirte ya tenemos el tercer disco, que, o sea... Después de la segunda parte. ¿No? Tenemos el tercer disco. O sea, aparte de grabarlo. Si va a salir, tenemos otro. Claro, están complicados con la acumulación. Estamos todo el tiempo construyendo cosas a futuro. Es una constante. ¿Pero es por producción. Una cuestión de cansancio también al tocar o es porque fluye la creatividad? Fluye y bueno, vamos a tocarlo. Fluye porque nos parte la cabeza hacerlo. Queremos y hacerlo, lo tenés que plasmar. Porque después hay temas, por ejemplo, nos hallamos un ensayo antes de tocar en vivo o en vivo es en vivo. Ya están, ya salen por naturalidad, ¿viste? Claro. Y también y una manera de... Siempre, y seguimos sacando y ensayamos eso. De renovación. Todo el tiempo. Constante. Sí. Está bien, igual es... son formas, ¿no? Hay gente que le cuesta por ahí más el hecho de sentarse a escribir. No, nosotros evidentemente. No tenemos este problema. Che, y en lo que es letras... Lo mismo. Y escribimos todos. ¿Todos escriben? Sí. Claro. Escribimos juntos también. Es frustrante, loco, porque, o sea, todo hacen todo. Viste, decís, estamos todo el tiempo. Está bien, y tiene toda la lógica del mundo también, ¿no? O sea, viven con su... Yo recién, cuando arrancó el programa, decía, respiro música a las 24 horas. Me cagaron. No, yo ni en pedo. Sí. Ustedes me ganan, pero... Por... Claro, lo que pasa es que sale naturalmente. Claro. No es que lo tenés que forzar. Es algo... Claro, es algo que como no es... Es nuestra vida, claro. Tenés buena sala en casa, en el fondo. O sea que todo se hace música. Tenemos... Para grabar también, o sea, enseguida se escucha, se hace una mini producción y podemos escuchar, él se encarga de esas cosas, tenemos todos. Claro, tienen sectorizado cada uno, claro, sí, un partidito de fútbol, así, ir junto a, no sé, a ver un partido, ¿son todos el mismo cuadro? No. Ah, bien, claro. ¿Todos opuestos? Sí. Sí, falta mi hermana que sea otra puesta. Pero los opuestos se atraen, dice. Así es, en algún punto hay una conexión. En algún punto se atraen. Chaboca, David y yo somos Racing. Ah, yo también tiro por Racing. Soy independiente, pero no, soy simpatizante. Soy hincha de Boca por una cuestión. Los amo, no podés dejar de amar a Racing, escúchame. Sí, uno de los hijos lo quiere. Son buenos, no son buenos. Mirá que yo soy independiente. Por eso. Y por eso. Nuestra hija mayor, River, así que... Claro, tienen una, está bien. Tienen y después de seguimos porque somos un montón, pero bueno, cada uno va eligiendo. Bueno, les voy a proponer que escuchemos un temita más, porque ya escuchamos, si lo que ves, si no me equivoco yo. No, nada saldrá mal. Nada saldrá mal. ¿Qué tema escuchamos ahora? ¿Qué tienen ganas? El corte del disco. José se llama el tema. Bueno, vamos entonces con José. ¿Por qué lo eligieron? Para antes de escuchar, porque lo tiró esto ahí. ¿Por qué lo eligieron como corte? Porque una letra muy linda. Un tema agradable. Es un tema muy lindo. Es un tema que es claro. Es para cayó bien. Es para todo el mundo. Tiene buena letra y el ritmo te lleva a que todo el mundo pueda saltar y pueda disfrutarlo. Ay, qué lindo para que pueda la gente. Bueno, vamos. Exacto. Con José entonces. Estamos con Sirio, capítulo 312 de Pasa la Onda. Suena así, escucha. Estábamos escuchando, yo sé, seguimos acá con la gente de Sirio. Esto viene directamente desde Amor Eterno. Este disco que ya tiene una segunda parte y podría tener una tercera tranquilamente, ¿no? Así es. De hecho, si entran. Claro, en su momento iba a tener la idea. Pero bueno, lo reducimos. Igual de si entran por YouTube o en Facebook pueden escuchar. Hay 4 temas de la segunda parte que ya adelantamos. Ya hay adelantos de la segunda parte. Ahí ya pueden escuchar. No, la tercera todavía, ¿no? No. No sé. ¿Graban, aparte, graban o maquetean ahí en el estudio ustedes? Generalmente sí. Sí. Bien. Siempre maqueteamos antes y para llegar al estudio afiladito y aprovechar el tiempo, ¿no? Obvio. Sale carito. En cuanto a lo que es presentaciones, ¿qué es lo próximo que viene? Porque bueno, metieron la trastienda y ahora. Mar del Plata este sábado. Pero qué lindo. El próximo tenemos. Tenemos Mar del Plata. Varela. Si nos vamos a cagar de lindo, lindo. El 12, sí. Sábado 12, Mar del Plata. Después tenemos. En la Vinoteca, ¿no? La Vinoteca Perry. Lindo lugar también. Sí. Después nos vamos a Varela, Florencio Varela. ¿Qué hay en Florencio Varela? ¿Se acuerdan el lugar? Guevara se llama el lugar. Guevara. La primera vez que vamos para allá. De hecho, tenemos mucha gente que nos sigue del sur y de allá. Ah, mira. Después nos vamos a Cañuelas. Tenemos Entre Ríos. Volvemos a Palermo el 21 de octubre en Bitflow. Ajá, Bitflow. Rojas. Rojas. Moto encuentro, no, es una. En vez de motos es de autos, no sé cómo se le dice. Un autoencuentro. Un autoencuentro. Claro. Igual auto-encuentro. Es medio confuso, claro, ¿no? Porque me autoencuentro. Expo no sé cuánto, pero. Tenemos hasta fin de año, tenemos casi todos los fines de semana ocupados. Por suerte tenemos muchas fechas. Muchas fechas, sí. Claro, igualmente imagino que, o sea, esta posibilidad también da por el parate también que sea con el más fuerte, ¿no? Sí, igual ya lo veníamos haciendo paralelamente. Así, de esa manera. Cual. Sí, yo me bajaba del micro, me acuerdo que llegábamos de una gira y nos podíamos ensayar o nos íbamos. Lo que pasa es que, bueno, al tener el parate que hay, ahora me puedo dedicar más relajado, ¿entendés? Claro. A lo mejor es una banda que tocaba mucho tiempo, ¿entendés? Claro, tocaba muy seguido. Nunca. Y entonces, bueno, ahora tenemos el tiempo para podernos dedicarnos mucho más a esto, ¿no? Te lo tengo que preguntar, en algún momento cuando fue que se decide parar, ¿cómo te tomó en ese momento? No me lo tomé mal porque la parada fue porque Ricardo tomó la decisión de hacer su carrera solista y me parece lógico que no lo tomé mal para nada. Lo único que sentía raro cuando llegaba un día miércoles para el jueves que ya estábamos subiendo al micro, ¿entendés? Claro. Que no parábamos nunca, eso fue lo único. Después lo demás no lo tomé para nada mal, ¿qué sé yo? No sé si lo habías tomado mal, digo, no. Pero es como que venía. Sí, no, el ¿lo laburo. ¿Vieron venir eso? O sea, ¿supieron? ¿Qué sé yo? Con tiempo? No. Se dio así. Qué sé yo. Y está bien que haya pasado esto, porque pasaron otras cosas, qué sé yo. Claro. Obvio, el Tano está con su proyecto, que ya lo tenía desde hace mucho tiempo, pero bueno, ahora lo puedo hacer más frecuente. Antes tenía que parar con el más fuerte, le pasaba exactamente lo mismo, ahora claro. Ya lo puedo hacer con mucha más relajación. En el caso mío también, con mis hijos, y Beto con los suyos también. O sea que cada uno está dedicándose a pleno a estas cosas que se dieron. A veces pasan las cosas por algo, ¿no? Todo, yo creo que todo pasa es por así, algo. Es parte de la vida, así se vive en este mundo maravilloso, ¿no? Mirá, bueno, bien. O sea que de alguna manera también enfocó para otro lado tal directamente. Cual. Sí, igual tampoco te vas a quedar como decir, bueno, no, listo, hay que seguir para adelante, no. ¿Entendés? Yo de por sí soy un tipo que nunca me quedé y bueno, y con este proyecto aún más tengo ganas de. Yo te noto un poco inquieto. No. ¿Inquieto, decís? Sí, inquieto para hacer, digamos. Bueno, pero soy un tipo laburador, ¿viste? Me encanta. Y bueno, y hacer lo que a uno le gusta es mucho más adecuado para la relajación, ¿no? Es lo mejor que te puede pasar. Totalmente, sí. Lo que te gusta. Y más de esta manera, ¿no? Es un. Claro, es una locura, con un plus, ¿no? Aparte, viajas con tu familia. Que no te quede para la menor duda. Todos los días lo disfruto, todos los santos días. Cuando me despierto y cuando me acuesto, tengo así en la cabeza. Qué piola, la verdad que me parece algo muy bueno. Y aparte una banda que ya, como les decía antes, es una banda que ya venía, digamos, haciendo algo. Si bien, como decías vos recién, también habías estado como productor en el primer disco. Es como que, de alguna manera, es la banda, ¿no? Es la banda de la familia, ¿no? Claramente. Pero como que los veo a los cuatro como muy... Muy en una simbiosis muy, sí, muy eso, interesante. Sí, quedate muy tranquilo. Esto lo amamos. Queremos que cada vez crezca más. tenemos una misión sana, o sea, de querer, nos mantiene vivo, es como dice Valencia. Tal cual. Yo me levanto y me acuesto pensando en esto, las 24 horas. Y aparte imagino que lo habrán soñado siempre también. Soñamos despiertos. Claro. Esto está demasiado bien, boludo. Algo tiene que estar mal. Yo no lo podía creer, boludo. Hay un montón de cosas que estamos puliendo todavía, ¿entendés? Alrededor de esto hay cosas que tenemos. Yo, por ejemplo, si me enfermo me encierro a tocar todo el tiempo, ¿entendés? Para hacer las cosas cada vez más simples, para poder entender la libertad, ¿no? Para cada vez ser más libre musicalmente para el grupo, ¿no? Cada vez ser más simple. ¿Entendés? Y poder tener la libertad de encontrarle la vuelta al aire que requiere la música, ¿no? ¿Se entiende? Sí. ¿Y ustedes? Eso es la parte más complicada, no existe un método para eso. ¿Qué tenés que hacer en el momento? Es tenés que hacer las cosas tenés con que mucha dejar fluir. Relajación, claro, más vale. Ay, y pero eso vos lleva también tiempo. Tenés que tener herramientas. Obvio, obvio. Y después en cada show también es a ver qué se arregla, no solamente lo musical, sino todo lo que se escuchás y mirás. Claro. Sí, hoy por hoy. Atrás hay un equipo que trabaja, que acompaña. Pues muy feo, sí, ¿no? Que trabaja, ¿cómo que no? Pero que acompaña, no solamente uno, el trabajo. Uno está acostumbrado y está apostando. Se dice trabajo es algo que no está bueno. Está apostando y lo disfruta. Claro, y somos más de las familias, no somos cuatro nada más. O sea, todos trabajan. Alejo, sobrino iluminista, estudia iluminación y viene a los ensayos y se graba la lista para cranear lo que va a ser el fin de semana. Tiene una pyme que trabaja en pos de Sirio. Tenemos a Nahuel que nos acompaña a todos lados, que hoy también está acá. Grande, Nahuel. Que va a todos lados con nosotros. Hay un equipete. Claro, ¿no? Y todos pensando en progresar con la banda. Claro. El otro día, el domingo, es como que sería el ideal del capitalismo, ¿viste? Que el trabajador labure contento encima, claro, ¿viste? Tal cual. Cosa que no existe. Hay que mantener también eso, que disfrutarlo, o sea, sin perder la línea. ¿Entendés? Por ejemplo, la trastienda para todos fue un reto para todos. Claro. Todos pensando, todo una semana antes, buscando. ¿Podemos decir que fue la fecha más importante de la banda? Hasta el momento fue el lugar más grande que hemos. Fue, sí, el tema que digamos que jugamos un ratito en primera, ¿entendés? Claro. Jugamos un ratito en primera con la idea de seguir. Si bien la evolución fue, o sea, de. Tranquilo, respirás acá lo si bien hemos crecido de lugares Roxy, Niceto, hemos tocado en lugares lindos, pero esta fue como pegó más, viste, fue más. Es que también es un lugar mítico la trastienda, ¿no? Dentro de lo próximo ya es Grupo, alguno otro más. Claro, y ahí yendo a todos lados. En realidad para nosotros el habitáculo es lo mismo. Claro. Mañana en Mar del Plata, en la Vinoteca pasado, va a ser exactamente lo mismo, igual que en Varela. La forma que bueno, se dio es la que misma. Hay lugares que son espléndidos, viste, que tienen todo que hacer. Creo que levantás la vista y decís, ah, mira. Claro, y no sé con frecuencia eso, tampoco. Que aparte de, claro, que aparte de la gente que trabaja, que vos sabés cómo trabaja, que trabaja al lado nuestro, que nos acompaña y que pone del lomo al igual que nosotros, a veces. Los habitáculos se dan mejor que otros. Sí. En donde te dan más oportunidades para que todos trabajemos mejor. Pero los escenarios son los mismos. Sí, son los mismos. Estamos re contentos. Tienes o sea, así, chiquito, grande, mediano. Mismo la cantidad de gente, eso no es importa. El compartir con la gente. Es algo que no se explica, se siente. En el interior que son tremendos. Bueno, Clau. ¿Cómo? Los shows que hacemos en el interior. Ay, nosotros ese, nos gusta y tocar y el la interior, gente, el interior. La gente cómo te trata en el interior, ¿no? Claro. Sí. Una cosa de loco. Sí. Como que crees que estás en otro planeta. En otro país. O sea, que en realidad tendría que ser en todos lados así, ¿no? Sí, pero si no estaríamos hablando de eso. Y creo que está bueno también hacerlo. Sí, la sí, también. Pero bueno, se trata de del respeto por el otro. Sí, igual creo que tiene que ver con, entiendo a dónde vas, pero creo que tiene que ver también con la acumulación de gente. Y totalmente. Sí, la forma en que se vive, la forma en que se piensa, cómo se maneja. Estamos todos, como quieras llamarlo, están en todos lados. Garcas, buenos, claro. Por todo el mundo. En todos lados. Cuanto más gente hay más de cada especie. Pero bueno, acá estamos todos uno arriba del otro y Es como que nos apretamos el más. El pulmón, el corazón. Una pregunta, justamente hablando de esto, ¿no? Ustedes son más, son del oeste, ¿no? Sí. En Capital les pasa eso porque yo viví mucho tiempo también en el oeste y era como que hay mucha gente que es reticente de venir a Capital. Es como que dice, no, yo quiero. Acá ya tenemos una, ¿viste? Pasa igual, pero me pasa en la vida, o sea, en lo cotidiano. Sí, sí, sí, no hablo para tocar, digo. Toma, empujen, estrujen, embajen. Sí. A mí no. A mí la verdad claro. Me pasa el viaje, ¿no? Es muy lejos, es lejos, claro. Con sí. Un auto es un problema. Igual te claro, digo. En realidad no es tan lejos, pero se te hace pesado. Y sobre todo la noche. Y aparte, yo por ejemplo, cuando tuve trabajo siempre fue en el centro. Ah, claro. Entonces era más lo que viajaba que lo que trabajaba, o sea. Claro, entonces, tenés que sumar. Venía más cansada de los viajes, de subir en su tele, bajar. Estaba apretado. Encima que soy media peti que no llego a ningún lado. En el oeste también viajas. Sí, sí, sí. Igual yo hago en bicicleta o a pata todo. Andás a las 5 de la tarde a Ramos. Sí, no podés. Ramos, yo viví en Ramos. Morón, más, San Justo. Ramos, hoy yo, o sea, que nos criamos desde nosotros dos, ellos, nuestros padres, todos, en Ramos. Hoy Ramos parece Capital. Sí, es la capital. O sea, de, a mí, yo voy a la mañana a hacer las cosas, cosa que no me aprieten, porque si voy a la tarde estoy... estoy así. El mismo tránsito. Y vengo apurada y hago todo caminando yo, Y vengo así, dije, llegué a casa. Gracias y a estoy Dios. Estoy a 10 cuadras, viste, de centro. Claro, bueno, pero gracias no a Dios gusta, pueden viajar como van a hacer el exactamente, próximo gracias semana, a Dios. A Mar del Plata, con un par de vaquitas ahí en el medio sí, y ya está. Sí, ahí te pones música y vas. Con ¿qué? Improvisto y Saúl Merio tocamos con los chicos. Con Improvisto son de allá de Mar del Plata. De Mar del Plata, ¿cómo sí. Llega la onda de allá para ir a tocar allá? Es la segunda vez que vamos. Ya el año pasado tocamos con ellos. Al que lo llevó, lo conozco hace un tiempo, y se dio Nelson, que le mando un saludo. El año pasado tocamos con ellos, claro. ¿No? Sí, exactamente. Más o menos para esta, no, un mes atrás. No, en junio. La misma época fue, creo. Y bueno, y quedó la onda, ya a conocerlo, ¿viste? Y así que vamos para allá y después se vienen ellos para acá, ¿viste? Claro, van haciendo. Van haciendo. Bueno, gente, muchísimas gracias por haber venido. Realmente es un nuestro. Placer. Un placer charlar de música y de la vida de esta manera. Les voy a hacer la última pregunta que les hacemos a todas las bandas. Bien. Ustedes no van a hacer la excepción, claramente. Y la pregunta es, el programa se llama Pasa la Onda, la radio se llama Pasa la Onda. Lo que les pedimos siempre es que nos pasen la onda de una banda, de varias bandas, que digas, tenés que escuchar esto. Son cuatro, así que tienen que pensar. ¿Querés Guri? ¿Cuál? Guri. Guri, ¿de dónde son? Son de un poco de todos lados los chicos. Ah, bien. Son de acá de Capital. Están repartidos, Capital. Pero vienen en diferentes capital, provincias. Pero también hay un entrerriano. Entonces... Ah, mirá. ¿Y por qué lado musical más o menos lo podemos encontrar? Y es pesadito, es... Chris Horner. Ajá, sí, medio tirando grunge, Garden, pongámosle. Medio grunge, pesadito, por momentos tiene riff medio Sabbath. Claro. Ahí va. Tenés que escucharlo, básicamente. Claro, bueno, esa es la idea, justamente, ¿no? Mr. White. Mr. White. Y eso por donde... Cancionero. Más rock cancionero, sí, son de la zona este también. ¿Faltan dos? Y ya que son cuatro, vamos a hacer cuatro ya que estamos. A ver, vamos, force la máquina, vamos. Hay una banda. Efecto Pimaleón. Efecto Pimaleón, que de Capital, es de acá también. Sí. Gente muy instrumental. De ciudad de acá de Colegiales. Colegiales. Muy buena gente. Bien ahí. Hacer música muy instrumental. Que, música instrumental. Hoy por hoy hay que. Se la rebancan. Trío, ¿eh? Sí, muy sí, bueno. Así más tirando a. No, me dijiste. No, canción era. Mr. White. Esto pero, es instrumental de todo. Pasan por todos los estilos, qué sé yo. Hacen un poco de. Medio progresivo. Claro, por metal un poquito y canciones. Y después tenés también Sátiro, por ejemplo. Sátiro, los pibes de Sátiro. Un gran abrazo. Bueno, ellos dicen que son de, que no son del oeste. No sé, no, porque me dijeron, no son del oeste. Algunos son de Capital, son... Los tres estuvimos con Búcaro, que no sé si la tienen, seguramente habrán tocado con ellos también. Y me decían, no, pero ellos son de Capital. No, eso es del oeste, de Capital. Van a tener que buscar un punto de encuentro. Son de Capital, pero van mucho allá. Claro, está con la gente de ahí de Santa Ana. Claro. Y después tenés un montón de bandas y amigas que recomendamos también. Décima. Décima. Sobrevuelo, Proyecto Primate, te puedo nombrar... Hay más rodantes, no sé, ¿qué más? Sí, entonces, bandas hay un montón, pero bueno, la idea es justamente son buenas, que son te suene el nombre. Trabajan mucho, también, ¿viste? También. Sí. Que eso es fundamental, ¿no? Sí, sí. Sobre todo en invierno. Hay la banda del oeste, te puedo nombrar también, ¿viste? Son Claro, bueno, pero era la idea, era que nombrar un par como para que la gente, digamos, para que se continúe esto de decir, bueno, hoy vino Sirio, escuchás, te tiraron un par de bandas más, bueno, vas, las buscas, claro, y podés seguir conociendo más bandas, que esa es la idea. Perfecto. La próxima en Mar del Plata y después en Varela. En Capital tenemos más para adelante. 21 de octubre. Bitflow en Palermo. Exacto. Así, bueno, vamos a volver antes para promocionarla. Dale, bárbaro. Bueno, muchísimas gracias. Fuera de joda. Un placer enorme. Vamos a escuchar un temita más que es. Juntos. Vamos a escuchar Juntos. Sirio, ha pasado la onda y muy agradecidos les estamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Caricia ante mil años. patuleca. Llegó el momento, llegó, sí. Esta música nos anuncia, nos hace entrar en razón de que llega el momento de pasar la patuleca, esta sección que nos trae la señorita Patricia Palazzo, en la cual hace una reseña de una de un disco nuevo, de un disco fresquito y recién salidito del horno. ¿Qué hace, Patito? Lo escucha, lo degusta y sobre eso nos empieza a contar, básicamente. Nos empieza a hurgar sobre discos nuevos, generalmente, ¿no? Esta parte cuando empieza con los CDs nuevos y a dar su visión. Sí, punto algo de vista. Claro, y de paso también conocemos bandas también, ¿no? Esta es, bueno, la semana pasada tuvimos la Chanchada Federal, que es una de las secciones que tenemos como para presentar bandas, y también tenemos a la Patuleca esta semana. Es como que se van rotando. Les contamos, ellos dos están juntos, el Chanchi y Pato, son así como un solo corazón. Sí. Se conocían en una granja. Estaban rehabilitándose. No, mentira. Comíamos membrillo. Comía membrillo. Y a partir de eso, bueno, los tenemos aquí y los tenemos una semana a cada uno con su sección. ¿Y hoy qué tenemos, Pato? Contanos. Hoy me toca a mí. Y traje algo súper, súper diferente que nada que ver a lo que suena. Traer. Ajá, pará. Así que me estás sí, asustando, Pato. Para sorprenderlos. Ajá. Es una banda que se llama No Disco. Ajá. Y que por lo que vi tienen bocha de trayectoria. Están como desde el 2000. Mirá, qué loco pensar que alguien que está hace una bocha es desde el 2000, ¿no? No, digo, porque no la conocí. Una banda pero son 17 años por desde eso. El 2000. Pero bueno, me resulta extraño el hecho de... Es porque estoy viejo, ya lo sé. Sí, ya lo sé. Más precisamente desde 1999. ¿Está? Mirá. Sacaron varios discos, creo que si no me equivoco, el que vamos a presentar hoy, que se llama Tornado, es el sexto. Y desde ese momento la banda mutó de integrantes y también de estilos. Así que como que son los discos medio diferentes los unos de los otros. Ajá. Brevemente le digo los integrantes: Leandro Bisogno está en teclados, voces y programación. Diego D'Amor en guitarras y programación. Loli Álvarez en voz. Damián Arroyo en bajo. Y Dardo Schemigel en teclados y samplers. Así que bueno, en este caso les traemos Tornado, que es un disco con 8 tracks. Un disco que fusiona rock, pop, blues, country, de todo un poco, variadito. Y bueno, el tema que abre el disco es justamente el que le da título al mismo. Se llama Tornado. Y ya arranca bien, bien country, bien, bien furioso. Es el que estaban escuchando ahí de entrada. La voz de la cantante, que se llama Loli, tiene mucha, mucha garra. Tiene una fuerza bastante, bastante potente. Así que si quieren vamos a escuchar un poco cómo abre el disco. Dale. ahí se iba Tornado, que era el tema que abría el disco, como dijimos recién. Sí, sí. Que era el resultado bastante country. Sí. Como muy bailable, ¿no? Uh-huh. Ahí tienen sonidos de violines, de cuerdas, pero igual todo eso me parece que es metido con sintetizador. Yo le hacía mucho más pop a No Disco. Sí, los mucho otros discos pop. Son más pop, si escuchás, son más pop, pero igual, bueno, así arranca este, ¿no? Que es Tornado. Para mí tiene ese violincito que me hace acordar mucho a Billy Bomb. Sí, cuando sabe que metía el violincito ese. Sí, sí, y la voz de ella. La cara de. Me tremendo. Resulta. Cara de violín. No, ¿cómo? Cara de violín. Bueno que haya, ¿no? Determinado. Cara de violín. Tienes cara de violín. Bueno, entonces... violín. Bueno, la voz me hace acordar a Hilda Lizarazu, no sé, más o menos, ¿no? Tiene una onda. Un tinte. Sí. Bueno, el tema que prosigue se llama Yo sin voz. Y este es un tema más como rapero y la melodía me hace acordar mucho al tema de Intoxicados que se llama Reggae para Mirta. Sí. Yo ya sé. Ta-ra-ta-ta. Bueno, ahí nada que ver, es otro estilo. La cantante. ¿Por qué te hizo acordar entonces? Claro, bueno, o sea, ¿desde qué punto de vista te hizo acordar si sí, nada que ver? No, nada que ver con el tema anterior, chicos. Ah, no me interpretan. Nada que ver el tema que le sigue al otro que arrancó re country. Sí, sí, sí. Bastante diferente, ¿no? Sí, sí, sí. Así que saltan ahí con una cosa medio pop rap. Después viene el tema número 3. Se llama Canción para Luna. Es un tema ya más tranquilo. Tiene una impronta copada. Me gustó la melodía. También me resultó como parecido a algo, pero no descifré a qué. ¿Qué más puedo decir del tema? Bueno, bajaron bastantes cambios y también es muy distinto del primero. Es más tranquilo. O sea, hasta el momento tenemos tres temas totalmente diferentes entre sí. Totalmente diferentes entre sí, exacto. Y quizá parecidos a otros temas, pero entre sí son diferentes, digamos. Después el tema número 4 se llama Boom Boom. Para mí este tema es el famoso pasa sin pena ni gloria. Ajá. Suena bien, pero la verdad es que en esencia me aburrió bastante ese tema en particular. Sí. Porque no dice nada, como boom, boom, estalla, boom, boom, es como... El más pete, digamos. Claro. Más, más relleno. Más peterete. Después viene el tema número 5, que se llama Huracán. Uh-huh. Y este tema me hizo acordar mucho a un tema de Nirvana que se llama Poly, que está en el famoso disco Nevermind. Meten un corte de tiempo extraño como para por ahí que no se parezca tanto, pero a mí me hizo acordar mucho. Está bueno el tema. Después ya el estribillo cambian, por suerte. Y van diciendo como que comparan al huracán con el amor. Una metáfora ahí. Ajá. Mira. Que se lleva me encanta, todo. Me encanta la. Esta sección tiene la particularidad. Bueno, en realidad Pato tiene la particularidad de que ella te dice la que sintió. Y va, pum. Si es patada en el medio de los dientes. Claro. Ahí va, con firmeza, digamos. O si es, ¿no?, patada en el medio de las bolas, también. También, ¿no? Pero bueno. A ver, entonces, seguimos degustando este disco. Bueno, después viene el tema número 6, que bueno, fue el que me pareció más interesante, que es el que vamos a escuchar a continuación, si les parece. Se llama Ya no me importa. Y es un tema lento donde la cantante despliega vocalmente su lado más sensual. Así que lo escuchemos. Yo soy la princesa de este puente que se va. Vos me venís a rescatar, volando en tu perro alado, flotamos sobre la ciudad. Vamos directo hacia el sol. Todos esperamos de un gran amor para creer. a encontrar, así que te escondas donde te escondas, cagaste. Un beso para ella. Sensual, ¿eh? Sexy. Me gusta la voz de la Y aparte está ya en esta parte justamente que estábamos escuchando. Levanta, arranca bien tranquilito, pero después... Le pone la garra necesaria. Sí, exacto. Bueno, ahí se iba, ya no me importa. Sigue el tema número 7 que se llama Boy. Es un tema bien arriba, mete en bocha de sampler, sintetizador, batería hecha con sintetizador, súper bailable, súper alegre, súper... fuerza, todo ahí. Super bien. Trump. Super Trump. Claro, todo súper. Bien arriba. No sé por qué me lo imaginé a Donald ahí. No, con... no, por favor, chicos, no. Donald no. No, no a Donald. Y bueno, después para cerrar, los chicos se van con un tema que se llama Todo lo quiero y me pareció el tema más extraño del disco porque Ajá. es como que empieza country, pero después combina con, no sé, con... ¿Cómo explicarlo? Disco y después como, no sé, sonidos poperos, rockeros y es como... Es una mezcla rarísima. Es una mezcolanza de este disco y del anterior, ¿puede ser? Sí, sí, pero todo en un mismo tema. Es como, uh-huh. wow, es como ese tema que dice, me asusta, pero me gusta. Es como... bueno, está bien. Es rara, pero digerible, ¿entendés? Como Ajá. que la seguís escuchando, no la sacás. Y decís, ¿qué carajo es? Pero, claro, totalmente. Bueno, y con ese tema cierran el disco. Con ese tema cierra el disco. Bien. Así que podemos ir teniendo una conclusión. No es una banda para nada de mi estilo, pero respeto que tiene mucha trayectoria, tiene muchos discos, me escuché otros discos y suenan todos muy bien. La banco mucho a ella en la voz porque me resulta difícil encontrar voces de mujeres en el rock que sean digeribles todo un disco. Y la voz de esta mina me pareció súper escuchable todo el disco, así que... La felicitación para ella y también para toda la banda, porque suena muy bien. El disco es un 9, un 10, podría decir. Un 9, un 10, esa, bien ahí. Está todo muy pensado y aparte está súper producido. Se nota que vienen hace años. Claro, que hay un trajín ya atrás. Suena muy bien. A nivel concepto le pongo un 7, porque por ahí los temas hablan mucho de amor de pareja y a mí eso me hincha las pelotas todo el disco. Todo el disco. Igual, está muy bien. Hay gente que le gusta, es romántica. Así que bueno, y en creatividad también les pongo un 7, porque quizá los temas me hacen acordar a temas de otras bandas, pero suena bien, y eso es lo que importa. Así que mis felicitaciones para toda la banda por su disco. Te digo una cosa, no sé qué le parece a Nachito, que puedo opinar también libremente en este programa, por ahora. Gracias. Por ahora. No me provoques. Como no el fútbol, no, por ahora es gratis, pero viste, de poquito. A mí me recontra interesó. Sí. Me recontra interesó el disco. Sí, a mí también. Y mirá que yo esta onda no la curto ni a palos, pero es como las cosas que hace la mina con la voz me llamó mucho la atención. Y la calidad del sonido. Tiene lo suyo, ¿no? Como una banda bastante completita, se puede decir. Sí, completita. Completita. Mi frase, una el de mis adjetivo frases de Cristian. Exactamente. Bueno, ahora escuchamos entonces el último tema. Nos vamos a ir con el último tema, que se llama Todo lo que quiero. Pasada la patuleca, a lo disco. Quiero ser yo misma por hoy. tomar pajarito de rocks. Yeah. Escuchando Generador directamente desde CTM. Esto es lo nuevo de Claudio El Tano Marcielo. Y creo que estamos en condiciones de afirmar que nos está escuchando el Tano. Buenas noches, Tano, ¿estás por ahí? Hola, buenas noches, ¿Cristian? Sí, señor, el mismo que habla. ¿Cómo te va, Cristian? Bien, bien, la verdad que muy contento por esta comunicación. Y bueno, también de estar haciendo el programa porque lo amo, básicamente. Muy bien, así que, muy bueno, sabés que pasa todo por ahí, ¿eh? Si no hay amor, ¿viste? Que no haya nada entonces, ¿no? Y porque, ¿viste? A veces uno las cosas las hace mecánicamente o... Bueno, no sé cómo será en tu caso, pero en el mío nadie me obligó a hacer lo que estoy haciendo. Entonces hay mucha pasión y amor en todo esto. Así que está muy bueno que digas eso, me identificás. Bien, bien ahí, sí, por suerte a mí tampoco nadie me forzó. En algún momento de mi vida dije, me gusta hablar mucho, me gusta la música, bueno, aunemos estas dos cosas y hagamos un programa de radio, básicamente, ¿no? Claro. Así que, bueno, igual como me contabas, lo tuyo arranca bien de chiquito, más que nada por tu hermano, ¿no? Arranca la historia. Y en cierto modo sí. Sí, o sea, afirmativamente, digamos, ¿no? En cierto modo, porque fue el primero que trajo una guitarra eléctrica a la familia, y fue el primero que me pasó unos acordes, y bueno, él después por otros motivos no continuó, pero siempre estuvo, digamos, de una manera aficionado, ¿no? Claro. Pero siempre estuvo conmigo en todo lo que yo hice hasta, bueno, sus últimos días, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, él fue el primer guitarrista que yo tuve enfrente mío. Claro, y de ahí empezaste a aprender y demás, pero no tuviste, digamos, una educación formal, digamos, ¿no?, en lo que es la música. No, es tocar, qué sé yo. ¿Estás tocando ahí también? Y observar mucho, ¿viste? Observar otros compañeros que tenía, compañeros de mi hermano, porque ellos eran mucho mayor que yo y se juntaban a tocar en las casas, en los comedores, ¿viste? Así, cuando no estaban los padres, corrían la silla, armaban un equipo, ahí enchufaban en un equipo, enchufaban la voz, el bajo, todo, ¿viste? Era un quilombo. Y imagínate que no existía en la sala de ensayo. Claro. Yo me estoy remontando a cuando yo tenía 8, 9, 10 años, hasta los 12 años, ¿viste? Más o menos uno iba viendo esas cosas. Después ya el mercado se empezó a abrir, ya uno empieza a escuchar otra música. Y bueno, empezaron a entrar equipos y un montón de cosas, marcas importadas. Y entonces ahí ya uno fue tomando otro tipo de información, ¿no? Che, Tano, ¿y qué te acordás de esos primeros tiempos que vos decís que fue apareciendo más música? ¿Qué escuchabas en esa época que empezaste a tener más para investigar? Sabés que te escucho muy bajito, Cristian. A ver, ¿ahí me escuchás mejor? Ahí un poco mejor, sí. Dale, ahora vamos a ver si podemos mejorar un poco más la comunicación, así me escuchás un poco mejor a mí también. Te preguntaba, digo, allá en esas épocas que empezaste a tener más contacto de material nuevo, sí. ¿Qué era lo que escuchabas? Mirá, hubo siempre una banda fundamental que vivió en mi vida y sigue viviendo, que son los Beatles. Sí. Ellos los escucho desde muy chico, por influencia, por obviamente de mi hermano y de toda la gente, ¿no? Porque yo soy del 63, imagínate, los Beatles tocaron hasta el 79, ¿no? Claro. Bueno, hasta el 69, 70. Y ahí también aparece Jimi Hendrix. Y yo tenía 3 años en esa época. Pero cuando empiezo a hacerme jovencito, bueno, como te dije antes, mi hermano fue el primer tipo que empezó a traer rock a mi casa. Y así era todos los muchachos del barrio. Y ellos escuchaban todo lo que era de afuera, bandas como Deep Purple, como Black Sabbath, como Jethro Tull, como Frank Zappa, qué sé yo, todo lo que te pueda nombrar. Y también lo que se escuchaba acá en la época de los 70. Yo escuchaba mucho ya en esa época, los primeros discos que había de rock nacional, Los Gatos, lo que era Manal, Almendra, ¿no? Claro, los padres, digamos, del rock nacional. Sí, si hablamos de esto, o sea, más que eso, mucho más que eso no te puedo decir, aparece Box Day y explota mi cabeza. Claro. Y después viene todo lo que es la corriente de lo que fue el 70 en adelante, ya en el 75, 74, bandas como El Reloj, como Pescado Rabioso, todos ellos. Spinetta fue un estandarte muy importante dentro de lo que es el rock nacional, y lo fue siendo hasta sus últimos días, porque... ¿Y lo seguirá siendo? Yo pienso que para los que se informan, los que se quieren informar, en lo que fue la carrera de Luis, tenés un abanico muy muy amplio dentro de toda su musicalidad, ¿no? Y todo lo que fue también, yo a veces cuando reflexiono sobre Spinetta digo de que él es como se dice cuando vas a, no me sale el nombre ahora, viste, cuando vas a buscar información, sí, donde hay libros, biblioteca. Es una biblioteca el tipo, tanto en su lírica como también en lo que es su música, porque al margen de que te pueda gustar o no, podés encontrar muchísima armonía dentro de sus canciones. Sí, no, es lo que es un abanico armónico terrible. Es dentro de lo simple que era, en cierto modo, ¿no? En verlo al tipo tocar o escucharlo, es complejo. Sí, Tano, ¿y lo conociste? ¿Lo pudiste tratar personalmente? Tuve la oportunidad, o sea, te voy a decir la verdad lo que pasó. Tuve la oportunidad por un llamado de Ricardo Moyo, que me dijo, hay alguien que te quiere conocer. Mirá qué loco. Que era Luis. Y yo quedé en que sí, que íbamos a juntarnos con Ricardo, con Moyo, para conocerlo, porque él había escuchado algo de lo que yo había hecho y le había gustado. Y entonces quedé en que íbamos a verlo, no llegué a conocerlo, y en un momento que íbamos a hacer un concierto, que hicimos un concierto en obras sanitarias todavía, ¿no? Sí, sí. Antes de que vuelva a abrir con Alma Fuerte, donde invitamos a Willy Quiroga, invitamos a Alegro García López, bueno, estuvo Ricardo Soules anoche, un montón de artistas más que ahora no me viene a la memoria, no recuerdo, que me disculpen. Uno de los invitados iba a ser Luis Alberto Spinetta. Y yo había llegado al contacto para llamarlo, y bueno, cuando hablé con Ricardo, también hablé con León Gieco en un momento, y me dijeron, Tano, no está bien Luis. Uh-huh. O sea que fue justamente en el momento que él empezaba a padecer su enfermedad, ¿no? Ah, mirá. Así que bueno, pero de todas maneras, lo importante, yo lo que recuerdo de estos personajes fueron cómo vivieron. Claro. Y aparte nos dejaron toda su música también, ¿no? Sí, seguramente. Tano, recién hablabas de la familia que empezó tu hermano, y digo, se me vino así a la mente, ¿no? A la actualidad justamente, ¿no? Hoy da que estás tocando con parte de tu familia en la banda que sería en la banda estable ya. ¿Cómo se siente? Recién, justamente, mirá, se acaba de ir recién Vin Valencia, que estuvo acá con Sirio, que bueno, son toda la familia, sí, y digo... Ahora estás más o menos también vos. Toda la familia. Ellos sí. Están todos. Claro, no falta ninguno. Es Pablo, mi primo, y Merina es mi hija, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo casualmente vi una nota que hizo mi hija, porque yo estuve afuera, yo tengo mi madre en Italia y la tuve que ir a ver, está grande ya. Uh-huh. Y bueno, y vi una nota que hizo Merina, y ella justamente coincide con lo mismo que yo. Yo respondo siempre, ¿viste? Somos cuatro personas que nos juntamos a tocar y nos sentimos como individualmente, como parte de un juego hermoso, ¿no es cierto? No nos damos cuenta mucho a veces de que somos familia. Te soy sincero, Cristian, porque yo el diálogo que tengo con mi hija, de que yo toco con ella, es como la que tenía con mis compañeros de música, ¿viste? Claro, en ese momento son músicos. Si yo mantengo esa fuerte ligadura familiar de padre e hijo, ¿viste? Como que no podría tener ciertas libertades dentro de lo que es la comunicación en una sala de ensayo o arriba en el escenario. Entonces no se siente tanto una ligadura familiar. Sí te agarran, esporádicamente te agarran flashes, ¿viste? Caes de vez en cuando. Nosotros ayer retomamos los ensayos porque tenemos una serie de conciertos que hacer y son importantísimos, porque estamos en medio de un disco nuevo. Claro. Entonces y sí, por momentos se escuchaba que sonaba todo muy muy bien, y por ahí si relojeas un poco, che, echas una mirada y decís, bueno, puta, está mi hija tocando la batería, y te agarra una cosa, ¿viste? Claro. Porque lo mismo pasa con Pablo, ellos los conozco desde muy chicos, ellos están, como Leo, son de la misma generación, y bueno, te agarra una emoción, ¿no? Pero después, automáticamente, después el diálogo y todo lo que es la relación dentro de la sala de ensayo o en vivo en los camarines, no dejamos de perder la simpatía, ¿viste? Lo que es la camaradería también. Y a la vez también lo divertido, ¿no? Porque tienen que saber todos de que yo hace muchísimos años que hago esto, y he hecho discos, y he hecho escenarios, y un montón de cosas, y nunca perdí esa parte, ese niño, ¿viste? Claro. Que existe dentro de esto, que yo pienso que debe impulsar a muchos músicos que están hoy, que son mucho mayores que yo, y sin embargo a veces nos cruzamos una pequeña conversación y es decir, y si no hago esto es como que me saquen la pelota cuando era chiquito. Claro, sí, es parte de tu vida, ¿no? Es parte fundamental de tu vida. Claudio, recién me decías justamente el hecho de que, bueno, que están ahí con el nuevo disco, que es CTM, ¿no? Le pusieron al disco. Sí, son mis iniciales, porque... Uh-huh. O o sea, es Claudio Tano Marcielo. Ajá. Pero, bueno, tiene un formato de banda, porque hay una participación muy importante de Medina, Pablo, claro, y Leo también en la composición, también en la autoría, y bueno, ellos son muy buenos tocando sus instrumentos, y había un potencial que yo había descubierto en ellos en estos tiempos que estamos tocando, porque ellos comenzaron a tocar conmigo en el 2011 por una cuestión de que había conciertos para ser solista, y entonces se sumaron conmigo. Yo no sabía, en cierto modo, que ellos conocían mis canciones, y a manera de zapar nos juntábamos con Medina y con Leo un día en la semana, porque yo tengo un sótano que, bueno, ahora no lo estoy utilizando, y ahí se juntaba Medina con Leo a tocar, y un día bajé y nos pusimos a zapar, obviamente tema de Papo, tema de Deep Purple, tema de todo, ¿no? Claro. Hasta que llegó el momento de que me di cuenta de que ellos querían también tocar canciones mías, por una cuestión de decir, bueno, vamos a zapar un tema tuyo, pa. Qué buena onda, ¿no? Ese momento. Y bueno, y así comenzó esto, hasta que, bueno, se armaron 20 y pico de canciones, y salimos, me acuerdo, en un verano del 2011, creo que fue en La Trastienda, la primera presentación que hice con ellos. Y después vino Rock Directo, y ahora este disco que, bueno, lo terminé de hacer en este año que pasó, y ellos tenían cosas ahí dando vuelta que para mí era un potencial muy importante para que salgan, ¿viste? Y se muestren también como músicos, como artistas y como ejecutantes, ya lo vienen haciendo. Y fue el caso de que, bueno, Medina escribió Abriendo Camino, que es una de las canciones que está en el disco, como Leo trajo la canción El Espejo, que colaboré yo con él en la parte musical. Entonces compartimos la canción con la música, pero la letra es de Leo, y la parte de lo que es el riff también es de él. Todo el desarrollo armónico lo hicimos juntos. Y con Pablo salió una cosa muy loca. El disco cierra con el tema de Gratitud, por ejemplo. Uh-huh. que cuando yo terminé la sala de ensayo... ¿Lo hiciste en el sótano? Perdón, es como que... El sótano lo dejamos utilizar por un problema de napas de agua. ¡Ah, qué macana! Es sí. Un clásico de sí. La provincia de Buenos Aires, uh-huh. Al menos acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, yo estoy en la ciudad de San Justo. Claro, en el oeste. Bueno, yo no quiero hablar de esto porque te digo, la verdad que me informé muchísimo, porque hablé con un ingeniero hidráulico, y estuve también por parte del municipio hablando con un ingeniero también de ahí. Y sucede que hay un manchón enorme, como una laguna, digamos, subterránea, que abarca parte de Ciudadela, Ramos Mejía, San Juan. Ah, mira. Sí, me informé tanto que si te hablo de esto, no vamos a perder. volvamos a la música, vamos. Pero, a la música. Hicieron, bueno, la sala. Terminamos de hacer la sala de ensayo, y lo primero que nos juntamos ese día fuimos yo y Pablo, que es mi primo, ¿no? El tecladista. Claro. Y lo primero que sonó fueron unos acordes que él empezó a tocar, que él había conseguido un teclado que tenía sonidos de cuerda, porque nosotros nos gusta mucho usar el Hammond, el sonido de Hammond. Que es hermoso. Es un clásico y nos gusta ese sonido, es rockero. Y resulta de que, bueno, dentro de esos acordes empecé a tocar yo la guitarra, porque lo que hacemos los guitarristas justamente es... muchas veces, ¿no? Yo lo veo también otro guitarrista, es esperar que el otro toque para nosotros puntear. Nos encanta puntear. Claro, nos encanta, claro, melodías y jugar arriba de los acordes. Sí, es bien de primer viola. Exactamente. Y más cuando sos un guitarrista que tocaste muchos años en trío o armaste tríos para zapar en cualquier lado, te acostumbras a hacer medios acordes y contestarte con pequeños solitos, ¿no? Claro, las famosas conversaciones. Exactamente, pregunta y respuesta lo llamo yo eso. Y bueno, y de ahí salieron esos acordes que yo tenía... Como evento importante, la sala la bautizamos Pablo Blues en honor a mi hermano, y aparte es una canción del disco Rock Directo. Me puse a grabar con un grabador digital que tengo, con el cual yo hago las canciones también, ¿no? Y los primeros acordes eso sonó, y hice una melodía con la cual después, cuando yo me pongo a tocar solo la guitarra, grabo. Cuando veo que hay cosas que me están saliendo que me gustan, grabo. Y tenés esa rutina, digamos. Terminando de redondear el disco, me puse a escuchar armonías y cosas que tenía, y fui rescatando algunas cosas hasta que pum, llegó esa, digamos, esa improvisación tan natural que hubo ese día, a la cual me junté con mi primo y le dije, che, mirá esto que está acá, tenemos que ponerlo esto. Le quiero poner un ritmo a esto, y lo terminamos redondeando y terminamos compartiendo la canción. Y me pareció una cosa terrible, ¿viste? Porque si bien se lleva, digamos, una parte que es fundamental, que es mi jeta, ¿no es cierto? Digamos, es que Claudio Oltano Marciero, el guitarrista, todo lo que vos quieras, para mí es muy importante que estas generaciones también se sumen a este camino, que es muy importante, y que también a la vez ellos son padres de familia y tienen su familia, y la verdad que apostaron a esto, y yo lo veo como un logro muy importante, y digamos que es una ventana para las generaciones que vienen, que es algo que no es cosas de genios, ni tampoco de que, viste, de tocado por la varita, sino de que... De mucho trabajo también. En esto de agarrar un instrumento y hacer música y agarrar este camino, es muy grato, viste, muy gratificante, y sirve para la cultura, viste. Es un gran aporte, definitivamente. Vos lo has hecho también, claramente, desde hace varios años también, como mencionabas recién, y está bueno abrir la cancha, ¿no? También para otros. Tano, tengo una pregunta. ¿En qué medida influyó el parate de Almafuerte para retomar aún con más fuerza, digamos, ¿no? El proyecto solista, podemos decir de alguna manera. Y mirá, lo que sucedió fue que generó demanda. O sea, todo lo que pasaba con mis conciertos eran siempre huecos. Huecos para... Porque obviamente que mi banda es más fuerte y yo nunca tuve una carrera solista, ¿me entendés? Nunca decidí agarrar y decir voy a parar o voy a dejar de llegar más fuerte para encarar una carrera solista. Claro, pero igualmente los discos solista venís haciendo desde el 2004, discos. No, yo vengo sacando discos desde el año 2000, ¿viste? No tengo problema, y siempre fui un músico activo dentro de lo que es Almafuerte, por eso compartí siempre canciones con Ricardo, la parte musical, me encargué de producir, de un montón de cosas. Claro. Bueno, pero a lo que yo me refiero fundamentalmente es que siempre cuando se armaba algún concierto, yo editaba discos, y obviamente llegaba un momento de que esos discos había que tocarlos en vivo. Claro. Porque soy un tipo que soy más de vivo que de estudio, yo, ¿viste? ¿Me entendés? Me gusta, sí, te gusta más tocar. Tocar en vivo. Yo en estudio es como que me gusta entrar, grabar y ¡pum!, salí corriendo. Igual soy el último que me voy. Una vez que estás adentro es como que ya tenés el juguete ahí, como que... No, me quedo, voy, escucho la mezcla un poco, pero es como que, bueno, con las personas que yo trabajo, son tanto con Álvaro Villabra como ahora con Facundo Rodríguez, que es el que mezcló y materializó, y grabó este disco, CTM, son ingenieros de grabación... Sí, que saben un poquito. Muy muy grosos, ¿viste? Son, sí, muy buenos. Entonces es como que yo no tengo la necesidad de quedarme en el estudio después de grabar. Claro, pero vos, bueno, preferís, ¿viste?, ir a la Soy cancha. Un tipo que apasionado con lo que hago y me gusta estar. Entonces, bueno, esto generó de que, bueno, está... genera una demanda natural del hecho de decir, bueno, queremos traer al Tano porque... queremos que toque acá, queremos hacer una presentación acá, y bueno, también yo estoy con gente nueva trabajando, tengo los conciertos que yo hacía antes los arreglaba el mismo manager que estaba con Almafuerte, ahora ese manager no está más. Ajá. Yo tengo mi manager, tengo un agente de prensa que se encarga, que fueron personas sanas y personas, me refiero a sanas de mente, de alma, de espíritu. Ni hablar, ya que estamos, le aprovecho para mandarle un gran abrazo a Miriam. Muchísimas gracias. Sí, bueno, ella justamente se está encargando de esto. Yo a Miriam la conozco hace mucho tiempo. Ella me había hecho una nota una vez para una página que tenía ella, una página web que era una de esas locas que andaban con esas cosas para mí, ¿viste? Y como nosotros, digamos. Una nota sensacional. Con ella se acercó, lo mismo se acercó Lautaro también como manager. Y se acercaron también los asistentes, que dijeron, Tano, estamos con vos en lo que hagas, no hay ningún problema. y bueno, esto sigue rodando y bueno, hoy tenemos, prácticamente hicimos un año muy muy importante desde que comenzó el año y todo lo que fue el resto del año anterior. Estuvimos viajando mucho en el interior, llegamos a lugares que yo no había ido antes, ni tampoco presentar mis discos. Claro. Entonces, es el momento, ¿no? Che, ¿y te sorprendió el digamos, que se diera este parate? Y en un principio sí, porque yo no estaba muy informado de todo esto. Esto fue una cosa que no, fue una decisión que tomó Ricardo para salir con su proyecto y bueno, está bien, es un ¿cómo te puedo decir? No, cuando un artista determina digamos un camino a seguir, lo mejor que puede hacer otro artista que es un compañero es apoyarlo, ¿no?, en lo que está haciendo y tratar de no estorbar. Claro. ¿Me entendés? Pero bueno. Y seguir camino, ¿no? Como que aparte que ya tenías más o menos marcado, ¿no?, un camino a seguir, digamos, porque tenías un pendiente más que nada. No entendí bien la pregunta. Digo que tenías un camino pendiente, como me decías recién, que no habías presentado tanto en vivo tus discos. Claro, sí, pero de todas maneras, yo siempre también dentro de los conciertos, Alma Fuerte, por ahí incluía canciones mías, o sea, canciones de lo que eran mis discos, no había ningún problema. Pero obviamente, yo soy un tipo muy activo en esto, ¿me entendés? Mirá, yo en este año que pasó, cuando para Alma Fuerte, se da de que Rubén Patagonia se comunica conmigo, me dice, Tano, dice, tengo unos conciertos, me dice, y yo le comenté que te conocía. qué bien, Rubén, bueno, ¿y por dónde vas a andar? No, ¿por dónde vamos a andar? Me dice, porque mirá, si vos querés, sí. Me dice, me están proponiendo, dice, de que si vos venís, yo puedo armar este espectáculo de otra manera, me dice. Bueno, Rubén, no te hagas problema. Le digo, mira, yo en este momento no voy a estar tocando, le digo, porque voy a estar ensayando y voy a estar preparando un disco, voy a estar haciendo cosas. Y me parece de que yo había parado de tocar también solista, porque Melina ya estaba casi en los 8 meses, ¿viste? Claro. Y el último concierto lo hicimos en Rosario con ella, que se le movía la panza como loca. Estaba Valquiria ahí adentro. Y los últimos 2 conciertos me dijo, pa, no, tengo miedo. Y llamamos a Adrián Espósito, hoy baterista de Drenaje de Lo Borne, ¿no? Claro, claro. Vino Adrián. El hijo de Locomotora. Dijo, bueno, Adrián lo conozco de cuando nació. Un batero de la hostia también. Adrián. Claro, es el hijo de Juan tocó conmigo. Claro. Juan. En el reloj, ¿no? ¿Coincidieron? Claro, claro. Estuvimos junto con Espósito en el reloj y yo estuve con él y estuve con Valente y estuve con Osvaldo Zavala, pero me refiero de que bueno, Adrián casualmente es también tiene la misma edad de Melina y lo conozco a él y al hermano Sebastián, que venían al sótano cuando yo se hallaba con el reloj con Juan Espósito. Claro, ya queda todo en familia, ¿no? Bueno, es una tanada grande que hay acá, ¿viste? Qué lindo. Es como que siempre hubo una ligadura. Bueno, y todo este viaje ahora lo lleva el sábado 26 a Mercedes, que ahí van a estar ahí en... Es un lugar muy rockero que yo me entero de que... O sea, llego acá de viaje y me dicen, vamos a tocar ahí, que se llama Villa Curva, ¿no? Sí, señor. Bueno, ahí hay unos amigos que son moteros, uh-huh. Que son motociclistas, que yo algunos los he conocido girando. Y bueno, van a estar ahí en ese lugar y bueno, muy contento de arrancar en lugares así. Tenemos la idea de tocar en pueblos también. Qué bien ahí, así llevar la música al interior, a los pueblos, está buenísimo. Y después coronan, digamos, de alguna manera con la presentación, ¿sería la presentación oficial ya el 16 de septiembre en Niceto? Claro, lo de Niceto es CTM, o sea, el Tano llega a Capital. Porque claro. Yo es como que lo fui presentando en mi ciudad natal, que es acá en San Justo. Después estuvimos en la ciudad de Quilmes. Y me estoy perdiendo algo más y discúlpame. No pasa nada. Pero bueno, también estuvimos haciendo prensa y tipo tipo de firmas y cosas así para que la gente se acerque. Estoy muy enganchado con eso, ¿viste? Por eso cuando Lautaro me dijo, Tano, me dice, ¿te parece ir a tocar en lugares, dice, donde haya, qué sé yo, público, que es público que a veces no se puede acercar en el capital? Digo, a mí me parece que tengo ganas de tocar en cualquier, en todo, en cualquier lugar. Vos seguís con las ganas de tocar. Porque tengo tiempo para hacerlo ahora, no tengo la presión. Y aparte tengo ganas de volver también, ¿viste? Claro. De volver toda esta gente que durante tanto tiempo estuvo escuchando la música que hice con Alma Fuerte, la música que hice con mi disco, la música que he hecho con otros grupos que he participado en su trabajo discográfico. Entonces digo, bueno, sí, también quiero ir ahí, quiero ir a los pueblos y tocar. Como también me gusta armar algunos ensayos abiertos. Mira. Y que seguramente va a ser alguno antes de fin de año o en algún momento me agarra la loca y le digo, tengo ganas de tocar porque vamos a ir a tocar. Por ahí sale una pequeña gira por el sur o por el norte, o sale un concierto y digo, bueno, che, mira, en vez de ensayar acá, quisiera ensayar en tal lugar. Y sale un ensayo sale abierto. La gente de Hurlingham, o la gente de Temple, o la gente de Lanús, o donde sea, que tienen un pub, algo, decirles si no les interesa, que me dejen armar las cosas ahí y que me dejen ensayar ahí. Y realmente son ensayos, ¿eh? Cosa que qué la lindo, gente, qué lindo. Porque diciendo, aparte es... a tocar tal tema y no nos importa un carajo. Claro, no, no, están, o sea, ensayando. Es un ensayo, flaco. Vos venís y escuchá el ensayo. Así de corta. Y bueno, me quedo sobre todo con esta parte que decías de devolver. Y bueno, hablando de volver, también quiero devolver la cortesía a Emiliano Obregón, que lo tuvimos acá hace un tempito y estuvimos charlando sobre la banda de él, sobre el Orient, sí. Y nos comentaba que habías estado colaborando con ellos también, sí, sí. Y así que nada, devolver también ese agradecimiento. Y nos decía que eras un grosso, pero la verdad ya lo sabíamos, obviamente, ¿no? Pero está buenísimo poder confirmarlo. Así que la verdad, muchísimas gracias por toda la música y por ser así de humilde como sos, Tano, realmente. No, eso no se pierde. Vos sabés que Emiliano es un tipo... Yo tengo el disco solista de él. Claro. Y lo estuve escuchando y le mandé un mensaje, pero mira, él me lo dejó y a las 2 horas le mandé un mensaje y le dije, ya te digo que es bueno, algo así le puse. Porque, bueno, tiene un concepto de canción y aparte es sabe. Un tipo muy con un oído muy, muy, muy, muy agudo y es un productor también. Y bueno, con lo del Orient fue una cosa terrible, porque él me invita a mí a hacer un tema de AC/DC. Sí. Que salió una versión de la puta que lo pasó. Tremenda, parió, yo tremenda. Grabé y me acuerdo que me fui, él me vino a buscar y me trajo de vuelta. Y yo me quedé como diciendo, che, loco, me parece que lo toqué como el orto, ¿viste? Porque uno tiene esa cosa. Y después cuando me lo manda por WhatsApp, lo miro y bueno, obviamente que después lo busqué y lo escuché. Dije, qué bueno que es juntarse con gente que en el momento menos esperado de tu vida suceden estas cosas que son poderosas, ¿viste? Claramente, claramente. Bueno, la intención también ahora estamos ensayando y preparando un concierto, digamos, es un show muy... muy activo y bueno, tiene una introducción y van a haber algunas sorpresas también en lo que va a ser el 16 en Niceto, ¿viste? Bien completito. De septiembre. Tano, te tengo que agradecer enormemente este contacto. Entonces, el 16 de septiembre van a estar ahí presentando ya en Capital Federal, finalmente CTM. Te agradezco muchísimo, muchísimo esta conversación. Y bueno, estaremos al tanto ahí, atentos a ver dónde se hacen esos ensayos en vivo también. Sí, seguramente. Lo van a ver. Si encuentran en el Facebook o estás comunicado con Miriam, lo que sea, ella se encarga de parramar estas cosas. Fantástico. Obviamente, vayan. Los espero. Y bueno, yo soy agradecido, te tengo que agradecer muchísimo la comunicación y bueno, todo esto es también, vos tenés que saber, ¿no? Obviamente que lo sabés, que esto ayuda mucho a lo que es la difusión de un material de un músico rockero como soy yo, ¿no? Es la idea, es la idea. Muchísimas gracias. Gracias a vos, es el momento del gracias a vos. Te mando un abrazo grande, Tano. Chao, estamos tica. Ahí, estamos al habla. Chao, suerte. Un abrazo grande. Charlábamos entonces con Claudio El Tano Marcielo. ¿Viste cuando te dicen es un grosso, es así el chabón? Y sí, es así. Lo ama acá de Patito y creo que... ¿Cómo no ama? amarlo, un crack. Es un junto a la música, nuestro destino siempre será perseverancia y tenacidad. Lo que sentimos, lo que elegimos, nuestra verdad. Suena los acordes. Sí, sabemos que es un crimen esto. Sabemos que pases de escuchar a los Stones a que me pases a escuchar a mí es complicado. Pero bueno, estamos en un programa y soy el conductor. No queda otra, che. ¿Qué se le va a hacer? Estamos con Saint of Me, el tema de los Rolling Stones. Y la noticia tiene que ver con el uno de los guitarristas de la mítica banda. Tiene que ver justamente con el señor Ron Good. Que bueno, ya les hemos comentado que había, le habían diagnosticado cáncer de pulmón. También les habíamos contado que fue papá hace no tanto tiempo. Y la noticia es que justamente está mejor, gracias a Dios, de ese cáncer. Y bueno, él decía que tuvo mucha suerte, ¿no? En contar el cuento, sobre todo. Y de pulmón, te la regalo. Y de y la también, vida de la enfermedad Pucho. En sí. Claro, o sea, yo toda imagen que tengo de Ron Wood es tocando en un escenario con los Rolling Stones y un y Pucho en la mano. Y a pleno. Y a pleno, no se le escucha acá al Chanchi, a quien le damos la bienvenida, Chanchi. Buenas, buenas, buenas. Qué tool. Claro, pero aparte todo el tiempo sí, fumando. Sí, sí, entonces sí. Lo ponía, viste, en el clavijero. Claro. Ahí en el medio, lo dejaba ahí. Entre tocaba las cuerdas. El, claro, lo tocaba, sacaba un tema, lo sacaba, fumaba, lo dejaba. Eric Richards, pero bueno, dejó de fumar Ron Wood. Claro, le dijeron no tenés cáncer de pulmón. Sí. Mucha no te queda. Y otra. Pero lo que sí, hubo una noticia dentro de esto mismo, fue que... cuando se enteró que tenía esta enfermedad, bueno, le ofrecieron la opción de la quimioterapia. Sí. Como sí. Que es una de las cosas que ha funcionado en algunos casos, en algunos otros no. ¿Y saben qué dijo Ron Wood? ¿Qué, no? ¿Qué dijo? No quiero quimioterapia. Este pelo no se va a ningún lado. Es un cago. Bueno. O sea, no quiso tener hacer quimioterapia para tener pelo. Coqueto. Un crack. Pero está bien, sos Ron Wood. Yo ya fue, loco. Si me la tengo que quedar, la quedo. Y si la zafo, sí. La zafo. Claro. Pero mi look, mi estilo. No, no, no. Es el, claramente. No se negocia. El rockstar no lo para nada. Lo bancamos, lo bancamos. Claro. Qué grande, la verdad. Un genio. Nos alegramos que esté mejor, ¿no? Le mandaron millones y millones de dibujos, tirándole fuerza. Y bueno, cuando el médico... Él contaba que la mayor angustia fue el hecho de esperar los resultados para ver si el tumor se había propagado o se había extinguido. Claro. Así que, por suerte, tenemos Ron Wood. Por lo menos por un tiempito más, ¿no? Bien ahí. Ahora, con la vida que han llevado los Stones. Qué grande. Sí, qué, no. O sea, imagínate si le llegaron a decir a Ron Wood, hay que hacer quimioterapia. Yo te voy a decir, bueno, está bien, no la hagas. Y se la vive dando en la pera todos los días que le queden después, ¿no? Olvidate, claro, olvidate. Bueno, capaz que no le crece el pelo de nuevo, pero bueno, igual. No, impresionante. Sus majestades satánicas, se les dice, se las conoce como tales. Yo creo que le hacen honor al nombre de acá. A Jamaica, sí, te diría. Totalmente. No sé por qué Jamaica, pero bueno, es un poco lejos también. Así que no será un santo, Ron Wood, pero todavía lo tenemos. Vamos. Prophets of Rage, esta super banda que ha salido en el último tiempo, ¿no? Con integrantes de Rage Against the Machine, Public Enemy y Cypress Hill, en, más o menos, ¿no? Una bandita. Más o menos, ahí nomás, medio ahí, pedorro, ¿no? Bandita tranquilito. Sí. Se le nota la diferencia que tiene de los tres, ¿no? En la música. Es increíble. Estaba notando eso recién cuando estábamos escuchando Radical Eyes, que es justamente el nombre del disco que van a estar sacando los muchachos, que vienen adelantando algunos temas. Ya. Pregunta, ¿es el primer disco o segundo? Porque es el primero. Ah, el primero. El primer disco de Prophets of Rage, de esta nueva super banda. Uh-huh. Es increíble que se noten los tintes de cada uno. De cada. Claro. Sí. Qué tremendo. Bueno, sí, sí. Creo que es muy fácil identificar a Tom Morello, por ejemplo. Sí, sí, sí. La guitarra de Tom Morello es como. Tiene un gusto muy exquisito. Particular. Exquisito. Realmente a mí me parece uno de los. No sé si es el más virtuoso, pero que el que mejor gusto tiene. Está ahí. Y puso un estilo, digamos, muy, muy característico con Ray, digamos, es así. Vos escuchás y sabés que es Tom Morello. Y sabés que lo sacás, pero al toque. Claro, claro. Bueno, como les decía recién, estuvieron presentando, ¿no? Están mostrándonos este nuevo material. Y ahora sale Radical Eyes, que es justamente el nombre de este disco, que va a tener 12 canciones. Hasta el momento ya tenemos 3 adelantos, si yo no me equivoco, de esta banda, y han estado laburando con Brendan O'Brien, que justamente había laburado con Rage Against the Machine y Audioslave en su momento, y va a estar saliendo a mediados de septiembre, así que ya falta muy, pero muy poquito para lo nuevo de Prophets. Vamos todavía. Menos de un mes. Menos de un mes. Viene entonces lo nuevo de Prophets of Rage. Ahora escuchamos Radical Eyes, que es el nombre de este disco caso. Me dieron bocha ganas de escucharlo. Está, sí, hay que escucharlo. Con este adelanto, hay que escucharlo. Escuchando Living in the Past, este tema es de Motorhead. Claramente. Motorhead, a la mierda. ¿Qué Motorhead? Motor cabeza. Claro, claro. Motor cabeza. No es Motorhead. Sí, pero Lemmy le decía Motorhead. Bueno, es que en inglés se pronuncia así, digamos. Ellos lo pronuncian así, pero nosotros somos sargentos, sí, no lo podemos pronunciar. Claro, mínimamente tiramos una onda, pero viste cuando queda muy exagerado. Motorhead, loco. Es Motorhead, papá. Igual que Megadeth. Con acento en la T. Claro, Megadeth. Termina con E y acento en la E. Megadeth. Claro. Bueno, cuestión es que estamos escuchando Living in the Past. Y es siempre muy atinado lo de Nacho, ¿no? Viviendo en el pasado, pronuncia este tema. Uh-huh. Y la noticia tiene que ver con algo de muy, muy, muy en el pasado. Tiene que ver con los dinosaurios. ¿Ah? Así es como. ¿Vivos? Sí. No, y es importante aclararle a la gente, justamente en estos días, sobre todo, que los dinosaurios y los humanos no llegaron a compartir el mundo. No. ¿Cómo que no? Sin los picapiedras. Lo mostraban las imágenes, los documentales de los picapiedras. No, pero es un dibujito, era mamuts en realidad. Eran dibujos y animados. Tigres colmillos de sable. ¿Y los pájaros? No, sí, pues, sí, pero estaban, eran pájaros. Estaban dinosaurios. Estaban en la serie. Era de piedra. Con... Pero igualmente. Se tiraba por un diplodocus, así lo usaba de tobogán, Pedrito. No me discutan a mí. Insisto, chicos, es un dibujito animado. Claro. No es la realidad. Sí, bueno. Yo sé que algunos que han llegado a ser jefe de gobierno piensan que en algún momento los humanos y los dinosaurios estuvieron juntos, pero no. No le crean al señor que parece un diablo. Qué diabólica esa sonrisa, ¿no? Todo pelado, con los ojos así. Parece mal. El Grinch. Mirá, ahí está, este es el Grinch, el chabón. Mal. Bueno, el Grinch, cuando lo rapás al Grinch, te queda la reta, ¿no? Te queda la reta, claro. Bueno, la noticia no tiene que ver tanto con el cabeza de rodillas, sino tiene que ver con que desde ahora un dinosaurio tiene el nombre del Emmy. Mira. Ah, ahí está. Se lo merece. Toma, un aplauso para él. Vamos a la historia. Muy bien, muy bien. Lo banco. Hay un detalle que es un poco particular. A ver. Se encontró un nuevo cocodrilo de la era jurásica, uh-huh, y se lo nombró justamente en honor a Kinster, Lemmisuchus. Lemmisuchus. Lemmisuchus. Esto fue recomendado por la curadora de la entidad, que es fanática de Motorhead. Y el detalle que me parece que es importante, ¿no? Dice, aunque Lemmy murió, ella misma declaraba, aunque Lemmy murió en el 2015, nos gustaría pensar que le habría llevado una copa a Lemmisuchus. Una de las criaturas marinas más desagradables que han habitado la Tierra. Mirá qué y ahí está el detalle. Ah. Una de las criaturas más desagradables. O sea, claro, que lo está tratando de feo. No, no, yo creo que lo trata de una persona como... ¿Cómo explicarlo? Bizarro. Sí, bizarro. Que se aguanta feo, cualquiera. Potente, sí. Asquerosa, arrogante. Actitud. Así. Sí, que le hubiese puesto a decir, che, toma vos que tenés mi nombre. Feo no. No, no, estaba no re creo, bueno, no creo, Lemmy. No creo que es feo. No creo que es feo porque... Pues acabamos de escuchar. Que está, ¿no? No, ¿qué es jeropa? Es la verdad. Acaba de era decir... un precioso jovencito cuando era jovencito. Era un hermoso, un bombón. Pero cuando era jovencito. Y Chanchi asiente con la cabeza. Sí, a él también le parece lindo. No, pero es que es todo un emblema. Guarda. Bueno, guarda. Es todo un emblema, tipo. No puedo decir nada. Yo no estoy sacando que sea un emblema. Yo estoy diciendo que los años del Emmy se lo veía en los últimos tiempos bastante desfigurado. Como a cualquiera de nosotros, sí, cuando si tengamos 60 años y todo ese rock encima. Todo ese rock encima, olvidate. Bueno, sí, pero digamos. Pero una pregunta. ¿Está poniendo al dinosaurio el nombre de Lemmy? Porque es una de las criaturas marinas más desagradables que han habitado la Tierra. Pero para mí es como más como del infierno. No sí, sé. Sí, está algo el tinte así. Ese, pero digo, es medio chocante. Pero esta loca es de la Facultad Internacional de Massachusetts. ¿De antropología? No es de Massachusetts, es de Inglaterra. Es una científica del Museo de Historia Natural de Inglaterra. No me gustó el nombre que le puso, tipo, lo... Lemmisuchus. Lemmisuchus, que suena como Lemmisuchus. Muy boludo. Debe ser Lemmisuchus. Lemmisaurius hubiera quedado mejor. Y quizás no, pero Saurius está re quemado. Claro. Bueno, pero Lemmisuchus. La terminación Saurus es como... Claro. La prefiero antes que el Chus. Sí, no, es medio pete el nombre. Sí, es muy pete. Pobre Nanuchu, la está dejando de la fuerza. qué maldad. Bueno, cuestión es que es increíble, pero bueno, hemos nombrado en otras ocasiones estrellas que tienen nombres de artistas. Sí. Dinosaurios, no recuerdo, pero bueno. Es algo nuevo, peculiar, está bueno. Es algo claro, nuevo. Hay hasta calles, pero dinosaurios. Claro, calles. Ahí tenés, lo tenés a Lemmy. ¿No había un pueblo llamado J. Ramón o una calle? ¿Era avenida? Algo así que habían puesto, me parece. Avenida me parece. Podría ser también. O calle. Algo de ellos para Joey. Sí, lo había visto en su momento. Puede ser, pero bueno, no cualquiera tiene un dinosaurio. Lemmy sí. Vamos. So now we are the lost. And now we are the last. Living in a nightmare. Broken dreams and what to mean. Living in the past. So now we are the lost. Now we are the last.

Bueno, ven, así, así como, como escuchan esto de recién, fue lo que pasó en el recital del miércoles. Miércoles pasado, ¿no? Este, sí. Ayer, miércoles, no. Ayer no, el otro miércoles. Claro. Bueno, pasó exactamente esto. Estaba sonando el baldío en el estadio de Huracán y de repente, silencio. En el momento del mayor clímax. Tremendo. La gente saltando, cantando, gritando. Todo el estadio de fiesta. ¡Puc! Se nos apagó el sonido. Como una cosa de locos. No. Claro, se escuchaba al principio. Y después al ratito se empezó a escuchar el... Vamos la reina. Todo el estadio gritando de esa manera. Bueno, sí, vamos a hablar de la reina, gente. Que estuvieron tocando en el estadio Tomás Adolfo Duco. Y allí estuve yo el miércoles pasado, no ayer, sino el anterior. Y el sábado estuvo la señorita Nano González. Bienvenida, Nano, a nuestro programa. Gracias. Sí, es verdad, no saludé cuando llegué. Es verdad, es verdad. No hubo oportunidad tampoco. No, bueno, hola. Hola a todos. Hola, Nano. Hola. Así tipo grupo autoayuda. Hola, Nano. Bueno, estuvimos ambos dos viendo la renga y lo interesante de todo esto es que lo vimos en dos días diferentes. Exactamente, sí, eso está buenísimo. ¿Te acordás con qué abrieron el sábado pasado? Abrieron con un tema de ellos, dicen. Sí, que no. Se llama Almohada de Piedra. Ahí va. No lo sacabas ni. No. No. Bueno. Me acordaba el segundo. ¿Cuál es el segundo? Corazón. Sí, era el. No, corazón, no era ese. Corazón fugitivo. Era ese. ¡Correcto! Sí, era ese, era ese. Iba a decir el final es donde partí, pero no, ese venía más para el final. Ese justamente. Vino más tarde. Sí, sí. Pará, creo que en ambos casos era la primera vez que veíamos a la renga. Yo, por lo menos, seguro. ¿Vos? Sí, yo también. Bien, contame, porque aparte imagino que estabas ahí en la valla el sábado ya cuando arrancó. Primero estábamos en campo, en un costadito de la valla, esperando que arranque. Sí. En un costadito tranqui igual, ¿no? No había mucha gente. Y después, cuando arrancó en el tercer tema, entramos a la valla más o menos. Recién en el tercer tema. Exactamente. ¿Qué te acordás de ese momento en que sale la renga? Bueno, apagaron las luces y ahí ya la gente yo estaba en un costadito y la gente se venía por atrás mío. Yo veía cómo pasaban todos corriendo para adelante. Mucha euforia, la gente gritando. ¿Y vos? ¿A vos qué te pasaba? ¿Estabas asustada? No, igual ya arrancó como ya de temprano, ¿viste? Yo no soy muy seguidora, la verdad, de la renga. Pero ya estaba en casa y de repente veía por ahí que pasaba gente, ¿viste? Ya preparada. Y me empezaba a agarrar como una sensación rara, una esa manija. Ansiedad. Sí, y en ese momento, por ahí, no, la verdad que el primer tema con el que arrancaron no lo conocía, pero se me ponía la piel de gallina por... No sé, se contagia la sensación esa. La energía, la adrenalina, ¿no?, que tenía la gente. Tremendo, sí, a mí me pasó. Yo estaba, cuando lo fui a ver, estaba del escenario en la platea de la derecha. Sí, sí. Fui de los boludos que sacó ahí. Pero la realidad es que, tremendo, salieron a escena y a patear cabezas como loco. Y había mucha manija. Había sí. mucha manija. Sí, en sí, toda acumulada. La gente. Sí, totalmente. Bueno, fueron 10 años, ¿no?, que estuvieron sin tocar acá en Capital Federal. La última fecha que habían hecho había sido en el Autódromo de Buenos Aires. Y bueno, ya conocidos los problemas después que hubo con los diferentes gobiernos de acá, de Capital, para que no puedan tocar aquí mismo. De hecho, la gente repitió banquete. O sea, no, la mayoría creo que no fue a uno solo. Imagínate, sí, la manija. No quedaron saciados. Exacto. ¿No? Bueno, y contame entonces, en el tercer tema, pum, les abren la valla. Exacto. La verdad, muy buena onda ahí, el ambiente, la gente que estuvo con nosotros. ¿Los trataron bien? Sí, nosotras sufríamos, yo estaba con dos chicas más. Decíamos que éramos bajitas y ya veíamos el escenario hiper alto. Dijimos, acá complicadísimo. Estamos al horno con papas. Exacto. Y bueno, y le comentaba, de hecho se lo comenté a uno de los chicos que trabaja ahí con la renga, que Chizo se acercaba al borde y daba la sensación de que era para que le podamos sacar fotos, porque durante el recital no lo hacía todo el tiempo. Eso te quería preguntar, si durante el recital después lo viste que él se acercaba. Yo no, lo vi bastante bastante en su lugar. Quietito, sí. Tete por ahí estaba más, que corría por todos lados. Ahora, yo quiero decir, justamente me llevas a Tete. Increíble ese muchacho. La vos lo ves, que... lo ves a Tete y decís, está hecho pija. O sea, por lo menos eso es lo que a mí me daba a la vista. Este tipo se mete un par, me acuerdo que metió un pique hasta el lateral donde estaba la otra tribuna, sí. Imagínense, una cancha de fútbol de la mitad para la tribuna. El chabón siguió tocando, sí, como sí, si nada, saltando todo. Todo el recital estuvo así igual, ¿eh? Impresionante. Una energía o la fafafa que tenía encima. Tremendo. Una cosa de locos. Increíble. Sí, bueno, perdón. Sí, continúa con lo que observaste vos desde ahí abajo. No, eso de que la verdad que toda la onda me pareció que era justamente por eso. Que se acercaba. Ah, yo pensé que era por la fafafa. No, no, no, de hecho se lo comenté a uno de con el prensa. Estábamos de la renga y me dijo, ah, se lo voy a comentar, que se dieron cuenta que hacía esto, se va a poner contento, me decía. Yo creo que lo debe haber hecho a propósito. Sí, sí, sí, sí, porque después no lo noté bastante en su lugar. Es que si no, no iban a tener fotos tampoco, o sea que tenía que acercarse o acercarse. Pero no, la verdad que muy se sintió la buena onda. Bien, bien, todo, bien. A mí me pareció, en cuanto a lo musical, ¿qué te pareció? Porque hicieron cada show que estuvieron haciendo fue con listas diferentes. Por ejemplo, acá abrió con Almohada de Piedra. El día que fui yo, por ejemplo, no estuvo ese tema. Por ejemplo, acá que veo también Veneno, por ejemplo, tampoco estuvo el día que yo fui. Arque Sangrado sí, Arte Infernal sí, Finales Donde Partí. Bueno, hubo muchos cambios en las listas de temas. Y bueno, eso hace que también haya sido más interesante para la gente, que quiso repetir Banquete. Exacto. Como decías vos recién. Sí. Yo me quedo sobre todo con yo, al ser la primera vez que vi a La Renga, yo es una banda que, si bien la he seguido hasta, sobre todo, podría decir hasta la esquina del infinito, más después de ahí, yo como que dejé un poco de seguir a La Renga en cuanto a los discos. Y no lo había visto nunca en vivo. Me encontré con un violero que, obviamente, que la descoce, que jugó toda la noche con melodías y no empalagó. No me pasó que sentí como que le metía demasiado firulete en algún momento. Porque pasa cuando los violeros son muy virtuosos, a veces pasa que se engolosinan con el firulete. Y en este caso, no. Por lo menos no me dio esa sensación. Y me quedo con la pared que tiene atrás, obviamente, entre Tanque y Tete. Pero lo que toca Tete, el bajo ese, no, es una cosa increíble. Aprovechen, si, que hay dos funciones más ahora. El que no fue a verlo, creo que tiene que aprovechar, porque es una banda increíble. Sí, de hecho, bueno, yo no, como te decía, no soy muy seguidora, pero me pasó por ahí que todo el recital, como que no te aburrís. Me pasó en otros recitales, bueno, que he ido, que yo te decía, si no conoces los temas, tenés que ir, pero saberte todos los temas, porque si no es un embole. Y acá, no, la verdad es que era todo el tiempo por ahí, estás como activo, la gente, todo, la verdad es que me gustó bastante, me gustó. Muy bien, está bueno que te haya pasado eso, porque si te aburrís significa que en algún momento el show decayó. Claro. A nosotros, en el día este que me tocó ir a mí, pasó esto justamente que comentaba al principio de la cobertura con el tema del sonido, que les costó bastante, no tanto a ellos, porque ellos se nos notó un poco molestos, pero hasta ahí también, ¿no? Con el hecho de lo que pasó el sonido, que estuvo aproximadamente unos 15, 20 minutos hasta que volvieron a tocar. Recordemos que era la fecha en la cual había estado en duda de que si iba a ser o si no iba a hacerse la fecha, por el partido que jugaba, el partido amistoso encima, que jugaba Boca el mismo día, al mismo horario justamente, y lo atrasaron una horita más. Costó mucho a la gente volver a retomar ese ritmo que tenía, pero lo terminaron logrando. Al final del show terminó siendo esa misma manija. Se fueron, habrán parado después unos 10, 15 minutos con toda la... Menos, unos 10 minutos. Para después ya venir por los bices y cerrar como me imagino que han cerrado y van a seguir cerrando, que es con Hablando de la Libertad, este himno. Fue medio jodido eso, era un momento muy, muy, muy álgido del show cuando se corta el sonido. Entonces estábamos todos muy arriba y bueno, obviamente empezaron los cantitos políticos, ¿no? Claramente, ¿no? Una mano amarilla rara hubo ahí, eso no pasa habitualmente, que de repente se corte un sonido y un sonido como ese. No es algo que pasa porque sí. Algo raro hubo ahí. pero así todos estaban muy contentos de estar nuevamente en casa. Sí, se notaba. De estar pudiendo tocar nuevamente, aunque son nómades, decía, nos gusta también estar en casa de vez en cuando. Y en el show que se dio ayer, justamente, bueno, sabemos que está el caso de este muchacho que está desaparecido. Y también hicieron mención a Maldonado, que es este militante que fue visto por última vez en la represión que se hizo en el sur de nuestro país. Siempre una banda que se acuerda de dónde salió y que tiene muy claras las cosas. Por lo menos eso es lo que me parece a mí con La Renga. Y es, me parece, me encanta realmente que haya pasado esto. Que hayamos tenido estos cuatro banquetes hasta ahora. Que vengan dos más y que se haya demostrado que la gente fue en paz. Sí, fue una totalmente, fiesta. Totalmente. Cualquiera de los shows fue una fiesta. Le quisieron buscar el pelo al huevo y no se lo pudieron encontrar. Y eso creo que es lo más gratificante. Sí, la verdad que a la salida súper tranquilo. Ordenadísima la salida. La verdad que sí, totalmente. Tenías los cacheos, pero nada del otro mundo. O sea, no eras que te hacían sacar las zapatillas. Te revisaban bien. Sí. Fijaban. A ver, si querías pasar un churrín, pasaba el churrín. La verdad es que podía pasar, pero nadie jodiendo al otro. Había mucho respeto en la gente y está buenísimo que se dé esta muestra de que acá también se pueden hacer bien las cosas. Totalmente, sí. De hecho, Chizo decía, vayan tranquilos, vayan en paz, lo decía todo el tiempo. Además, también me llamó la atención que con el último, antes, cuando terminó el show, con el último tema ya prendieron las luces, como para bajar un poco, la me ansiedad, imagino, la, sí, la adrenalina, porque si te estás con las luces, todo oscuro, y de repente termina el show, como que quedas medio manija. Bueno, yo en cuanto a eso, pensaba que tenía también que ver con que para mí están filmando un DVD, que seguramente va a estar saliendo, porque justamente es en Huracán, como fue el DVD anterior. Pero Nacho me comentaba, en cuanto a eso, que siempre suelen hacer eso. Sí, cuando hacen el último tema, siempre las prenden, no sé por qué. Y tal vez debe ser como... Pero siempre fue, generalmente, cuando vienen hablando de la libertad, generalmente siempre hay un quilombo. Principalmente en la zona del medio, ¿viste? Donde se empieza a separar toda la gente que se va para adelante y los que quedan atrás. Ahí siempre suele haber problemas. ¿Problema de qué tipo? De peleas. Ajá. Sí, yo te digo, no sé por qué, como que se separan ahí, se hacemos como hueco y como se arma como una especie de olla en ese lugar y como que se empieza a pelear la gente ahí. Yo creo que también ayudó el hecho de que haya sido acá en Capital, en que no haya tanto desbande. ¿Por qué? Porque en el viaje, cuando uno viaja a ver a La Renga, en el medio... Y está el asado, está el viaje en el micro, donde sea que hayan viajado, y llegan totalmente detonados, la gran enorme mayoría, que si bien seguramente habrá habido gente puesta en estos shows, me parece que al ser acá en Capital no había tanta forma de eso. No había tanto ritual atrás como un viaje, que es mucho más, me parece. Sí, no tiene ritual, digamos, es como que directamente es ir al show. Sí, depende. Yo tengo amigos que se juntaron a comer un asado y arrancaron al mediodía y después fueron para el recital. Pero no es lo mismo, no es la misma sensación de que vas a otro lugar, vas a un descampado, digamos, igual un campo abierto, es, que tenés otra cosa. Un sábado por ahí, los miércoles, claro. Por ahí, qué sé yo, hay gente que sale del laburo y va para ahí, como que no tiene también mucho tiempo de hacer una previa. Yo por ahí esperaba más, es un sábado. Claro. Vos fuiste un sábado, justamente. Por eso, esperaba por ahí un poco más, digo, quilombo. Pero no, la verdad. Tranquilo. Que re tranquilo. Yo me quedo con el final, bajando las escaleras todos juntos, la gente que estábamos ahí viendo el show y alguno que otro preguntando, ¿quién labura mañana? Yo, ¿qué importa? No chupo huevo. La gente gritando así todos. De fiesta, como tiene que ser un banquete, como propone La Renga, que es música al fin y al cabo. Y desde acá celebramos, agradecemos a la gente de Rock y Reggae, no solo por acreditarnos, sino también por ayudar a gestionar el regreso y que la fiesta haya sido en paz. Y por la buena onda, por la atención, buenísimo. Y por la buena onda que siempre tienen con nosotros. Hablando de la libertad, cerramos esta cobertura. No podía ser de otra manera. supervivencia. Me fue más fácil intentar la vida que venderla al intelecto y la conformidad. Y ahora solo un camino he de caminar. Cualquier camino que tenga corazón. Sí, nos vamos despidiendo del aire, nos vamos despidiendo del capítulo 312. Ahí abrió la puerta. No. Ya salió. Maldito bastardo, vuelve aquí, vuelve. Bueno, volvé por lo menos el jueves que viene. Volvé el jueves que viene. Volvé el martes también. Volvé, quédate con nosotros, no te vayas. Volverá el domingo. Qué buena pregunta. Nos estamos empezando a retirar. Hoy publiqué en Facebook el flyer para lo que era el programa del día de hoy. Y decía, bueno, para que te vayas a dormir, que cierres el jueves con una sonrisa. Bueno, son las 12:02. Esperemos que hayamos logrado nuestro cometido, que mínimamente te hayamos sacado una sonrisa y que hayas disfrutado de este programa que va de a poquito llegando a su fin. Una noche completita tuvimos. Una noche estuvimos charlando acá con Sirio, estuvimos con la banda de Bim Valencia, el ex Alma Fuerte, y toda su familia, ¿no? En una nota que a mí me encantó. Fue muy divinos. Unos genios total. Un gran abrazo también a Julián Celata, que fue quien nos acercó a la banda, al programa. Así que, como siempre les decimos, sigan mandándonos material a lo que es info@pasalaonda.com.ar o a pasalaondafm@gmail.com, que ahí también ingresa todo lo que es el material para lo que es la chanchada federal, esta sección a cargo del señor Chanchi, en el cual vamos recorriendo el país, que volverá la semana que viene. Acuérdense que se hace semana por medio. Pero todavía no nos vamos. ¿Por qué todavía no nos vamos? Porque todavía nos queda contarles quiénes son los ganadores, ganadoras del concurso. Y para eso, ahora sí, hace su entrada triunfal en nuestro programa. Completito. El Nanusti. Nanusti. Nanusti. Y la China. Bueno, acá están las niñas. Bienvenida, Nanu Wagi. Bienvenida. Hola, ¿cómo les va, chicos? Bien. Perdón, saqué el micrófono. Está bien. Me cuesta mucho agacharme ya a esta altura. Y claro, está complicado. Está complicada la cosa. Ya a esta altura. No, igual se te perdona todo, Nano. Todo, olvídate. ¿Cómo andas, Nanucha? Bien, ¿ustedes? Bien. Ya llegando al final, pero acá estamos. Sí, yo ya llegué hace un ratito, pero bueno, sí, llegué con el programa avanzado. Pero bueno, lo importante es que estás acá, Nanu, eso es lo importante. Sí, zafé de la lluvia, porque en un momento se largó fuerte y bueno, no sé si ahora está lloviendo o no. Ajá, sí, sí, ahí te estábamos escuchando. Entrecortado, pero te estábamos escuchando. ¿Ahora se escucha? A ver, creo que sí, creo que sí. Bueno, entonces zafaste la lluvia, lo cual nos pone muy contentos. Este media rara, ¿no? Esta lluvia que sí, no sé, salió de la nada, pero bueno, nada. Bien, bien, bueno, pero estás acá, le estuviste dando una manito a Nanu, sí, González. Sí, estuvimos ahí y poniéndonos al día con Nanu, hablando de fotos. No, estábamos hablando de fotos. No, hoy fue todo de fotos, lo juro. De fotos, de lentes, de cursos, todo relacionado con la fotografía. Me duele el corazón. No, ¿están bien? ¿Se sienten bien, chicas? No, porque estoy hablando de fotos. Mira, ¿viste? No, con el Tano te mandaste una que te iba a cargar, pero no, que no voy a ser tan mala. Ah, sí, no me di cuenta. ¿Estuviste o alguna ¿Estuviste? Te mandaste? Sí, no sé, sí, el estuviste es muy mío. Me hago cargo. Bueno, chicos, sepan disculpar. Me sobran esas. Todas las veces que yo me como por ser de allá, de zona sur. Claro. Yo hablo así. Compensan por los chicos, claro. Por los rosarinos, ¿viste? Por los rosarinos que se comen todas las veces. Bueno, yo las digo de más, ¿viste? Bueno, tenemos entonces Nanu González, ganadora de sorteo. ¿Qué sorteamos esta semana? Sí, faltaba ese detalle. ¿Qué sorteamos? ¿Qué sorteamos? Tenemos fiesta delirante el viernes, ya que el sábado no podemos salir. Así que, bueno, no podemos salir. Sí, podemos salir. No podemos caviar. Claro, no podemos caviar sí. En locales. También podés. Claro, podés caviar en tu casa. En la calle tampoco. Te puede hacer lo que vos quieras. En la calle te puede una pera. Bueno, lo que vos quieras, claro. Dejate de culo. Bueno, total, lo vamos a votar como el orto igual, ¿no? Siempre. Pero bueno, entonces. ¿Quién está en la fiesta delirante? Sí. Van a estar los del Fuego y Cumbia hasta el lunes. Sí, Chanchi va a estar ahí, así que si quieren lo encuentran ya, que le gustó mucho la delirante. Sí, sí. La cara de Chanchi. Sí, sí, sí. Me lo tengo muy animado. Va a ir a cantar los del Fuego, va a estar ahí. Cumbia hasta el lunes. Cumbia hasta el lunes. No, Cumbia hasta el lunes está muy buena, ¿eh? Ápala. Sí, sí, sí, es, yo la conozco porque es otra, no es como la colombiana, ¿no? No quiero ser guacha, así. No es cumbia cabeza. Cumbia, yo creo que un poco discriminatorio. Que hasta diciendo cumbia villera no quedabas tan mal como diciendo cabeza. Pero bueno, está bien, se entendió. Son justo lo, un, tropical, tropical. Un par de los pibes de Cumbia hasta el lunes eran profesores míos de percusión. Ah, mira. Así que tienen mucha percusión. Es una banda que tiene mucha percusión y está, tipo, te lleva a bailar. Claro. Ahí está. Colombiana, está la onda. La cara de Chanchi me parece que va a ir a participar al sorteo, pero bueno, ya cerró. Ya cerró, sí. Lamentablemente ya cerró el sorteo. Chanchi, no podés participar, basta. Te quedás afuera, Chanchi. Igual no puede participar porque es el programa. Claro, no, claro. Bueno, pero tenemos ganadora que es Diego Acosta. Feliz. Grande, Diego. Vamos, Diego. Bien, Diego. Ahí va. Opa, ¿qué le pasó? Aplaudió tarde, Diego. Sí, no, medio raro ahí. Pero bueno, gracias entonces por participar, a todos los que participaron. Y bueno, gracias a ustedes también, Nano Steam. Bueno, gracias. Es el momento que pueden decirle lo que quieran a la gente. Bueno, yo, nada, que miren las fotos que subimos, que nos olvidamos de decirlo en la cobertura de la renga. Bellas fotos. Están ahí en el Face de Pasa la Onda. Pasa la Onda. Instagram y Twitter, ya que está, les recuerdo, @pasalaonda, todo juntito. Vamos a estar subiendo algunas fotos también por ahí. Ahí va, vamos a estar por todas las redes sociales mostrándoles un poco más de lo que fue el sábado de la renga. Estuvimos charlando recién sobre eso y bueno, no nos habíamos olvidado de comentarles que tenemos fotos. Y hay video también en el Face. Sí, hay video en el Face y en Instagram también está el videito. Ahí va, completito. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres, loco? Completo. Está todo, bueno, yo nada, un beso. No. Buen fin de. Chau. Gracias, Nanu. Así se retira el Nanu Steam. Y China. China. Bueno, nos estamos yendo, como le decíamos recién. Pasó entonces sorteo. Todas las semanas esténse atentos ahí a lo que son las redes sociales. Que bueno, se pueden ligar algo de arriba. ¿Por qué no? Unas entraditas nunca viene mal. No solo sorteamos joda. En esta ocasión sorteamos joda. Pero por lo general también hacemos sorteos de bandas rockeras, que es más lo que nos atañe a nosotros. Pero bueno, nosotros somos generosos y queremos que la gente se la dé bien en la pera. Va. Que se divierta. Bueno, nos estamos yendo, como decía recién, se despide de la People, de Pasa la Onda, nuestro operador técnico y co-conductor, el señor Juan Ignacio Miranda. No tengo mucho para decir, nos vemos, gente, nos encontramos el... Uy, esa luz verde, pasó una ambulancia por afuera, me llamó la atención. Nos encontramos el martes con Mundo Bullicio, tienen la repetición el miércoles de Retrato de Martes. Después, el jueves, nos volvemos a encontrar con un nuevo programa de Pasa la Onda. Y si se pierden un poquito, entran a www.pasalaonda.com.ar. Que van a encontrar toda la programación. Y todo lo que tenemos. La programación, todos los programas, los shows que se transmitían en vivo hace añares, hace como más de 2 años. En la edad de piedra, de los picapiedra. Más o menos. Grabado por los dinosaurios. Así que nada, voten con conciencia el domingo y nada, después háganse cargo. Así es, así es. Sobre todo esa última parte, ¿no? Háganse cargo. Hay tantos que no, yo no lo voté. Dale, claro. Yo te vi posteando, sí. Amarillo. Bueno, gracias Nachito por la magia de siempre. Quiero agregar una cosita que es una noticia que se lo doy al aire también a los chicos acá. Porque ¿vas creo a ser que papá? No, para que. ¿Vas a ser mamá? Si fuera mamá, me lleno de plata, boludo. ¿Te vas al exterior? No me voy a ningún lado, pero déjeme. ¿Te vas al interior? ¿Querés ser vedette? ¿Qué? Tengo programada la cirugía, cambio de sexo para... No, mentira. No, a partir de ahora tenemos una sección nueva en lo que es nuestra web, que se llama Comunidad, que es donde vos, ser humano que estás del otro lado, vos, alienígena que estás al lado de ese ser humano, Vos, dinosaurio, vos, la reta, que no sabemos si es humano, qué mierda es, podés ingresar en la parte que dice Comunidad y podés colaborar con esta causa tan noble que se llama Pasar la Onda. Te haces ahí una pequeña donación si tenés ganas, si no, está todo bien, pero a todo aquel que quiera colaborar, a partir de ahora puede hacerlo en lo que es nuestra web, ponen Comunidad, se meten y tienen ahí todos los pasos como para tirarnos un centro para que esto siga creciendo. Ya que estamos, lo metemos, ¿no? Ya, seguro. Y todo suma. Bueno, se despide ahora de la pipa de Pasar la Onda, señor Chachi. Bueno, antes que nada, hacemos la chanchada federal la semana que viene. ¿Sí? Exacto. ¿Ya se sabe a dónde va? Sí, adelanto. Sí, nos vamos bien al norte. Ajá. Bien al norte argentino, arriba. No voy a decir todavía dónde. Ah, ¿no? Vamos para el norte. Para la semana que viene, pero sí, nos vamos bien para el norte. Ahí va. También con el, justamente, también con el material que las bandas siguen mandando a pasalaondafm@gmail.com. Gracias a eso nos vamos al norte también. Ahí va. Con su aporte. Muy bien, muy bien. Es lo que queremos. Es lo que queremos, sí. Queremos dar la vuelta al país en el las micro 23 de la provincias unidas para esta chanchada y este colectivo imaginario. Ahí va, me encantó. Bueno, chaco. Bueno, buen fin de semana. Pásenla bien. El domingo, fíjense que le falta dinero en el bolsillo a la gente. Está influenciando. Voten voten con esa conciencia, ¿sí? Ah, pensé que voten el que más te pagaba. No. Voten con esa conciencia. Pásenla lindo, disfruten. Salgan mañana, porque el sábado no se puede, pero sí se puede romperse el... dársela en la pera en nuestras casas. Y besos y abrazos. Ahí va, bueno, muchísimas gracias Chanchi por el aporte. Ahora es el turno de que se despida de la people, de Pasar la Onda, que está del otro lado haciéndonos el aguante, la señorita Patricia Parado. Bueno, que tengan un hermosísimo fin de semana. Y yo este domingo voy a votar por las calcitas de Chancho, que la gente no la puede ver, pero imagínense algo bien apretadito y sensual. Nada, sean felices, hagan lo que les pinte, voten con conciencia, sin conciencia, no vos, hagan lo que sientan y bueno, sean ustedes. Chau, chau. Ahí va, bueno, de esa manera, Patito, y el mensaje para la gente desde mi lado, decirles como siempre, gracias, siempre es lo primero, ser agradecido. Creo que hoy tuvimos un programa más que interesante, como siempre digo, charlar con tipos como el Tano Marciero, bueno, también con Vin Valencia, sin desmerecer a las otras personas con las cuales también hemos estado charlando hoy. A mí particularmente me llena mucho en cuanto a lo periodístico. Soy periodista, creo que lo hago con la mayor honestidad que tengo y siempre tratando de traerles un material y interesante y sobre todo genuino, que no hay un interés atrás más que conocer un poquitito más a los personajes, lo cual me hace súper feliz de poder lograrlo. También contarles que estamos subiendo las entrevistas a nuestro canal de YouTube, que es Pasar la Onda TV. Estamos subiendo todas las entrevistas que estuvimos haciendo telefónicas durante este año. Aprovecho para mandarle un abrazo al ermitaño que acaba de llegar y bueno, pueden ingresar ahí en YouTube también a verlas. Como decían los compañeros aquí también, ¡compañero! Bueno, voten con conciencia. No define mucho esta elección, pero sí es muy importante la que viene. Tratemos de mirar la situación que tenemos y, como decíamos antes, voten inteligentemente, tratemos de votar inteligentemente. Simplemente eso. Y como siempre, métanle onda, loco. Pongámosle una sonrisa a la historia, a lo que te toca hacer en el día a día. Pongámosle buena onda que por lo menos te vas a ir a dormir un poco más contento si le pusiste onda. Nos vamos con nada más ni nada menos que Marilyn Manson haciendo Rock is Dead. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto, he estado en la conducción. Esto ha sido el capítulo 312 de Pasá la Onda. El rock no va a morir jamás igual.